teach me on first-person gamers. Y recordad que también podéis participar con nosotros en directo, pues no podéis, pero bueno. A mí me da mucho miedo, porque ahora está empezando a circular el vídeo este del Metal Gear 2, creo que es el de cómo en internet se acumulaba un montón de información inútil y había un... Y es completamente inverosímil lo mucho que se parece a la sociedad actual. Entonces veo el tráiler del Death Stranding y digo, bueno, ¿y cuántos años falta para que el mundo real se parezca a esta cosa? Porque yo me bajo ya, o sea... Pero en esta ocasión no podremos disfrutar de la pegadiza melodía del Xenon 2 original de la mano de Bomb the Bass y su exitoso Mega Blast. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bomb the Bass. Bomb, bomba, the Bass. Bomb the Bass. El bajo bomba. Bomb the Bass. Arach en el comentario de hoy nos dice que le vamos a gastar el nombre. Bueno, con otras palabras lo dice. Y que no quiere que le digamos su nombre tantas veces en el programa. Arach. Qué malos somos. Un saludo para Arach. Un saludo para Arach. ¡Listos ya! First Person Gamers. Muy buenas noches y bienvenidos un domingo más a First Person Gamers. ¿Qué tal, señor Pido Compuesto? ¡Feliz año! Muy buenas, Noteliers. ¡Jo, jo, jo! ¿Qué tal, Alexei? ¡Felices novedades a todos! Muy buenas, Glosto. Quedan 2 horas. Muy buenas, Kiochi. ¡Feliz año nuevo! Muy buenas, Vinland. ¡Feliz 2218! Y un saludo a un servidor y vaya pillo compuesto. Programa especial navideño fin de año que estamos haciendo hoy. Programa, pues, diferente a lo que solemos hacer habitualmente. Así que hoy, como es el último programa del año y el último día, vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que ocurrió durante este año y también tendremos ciertas sorpresas que iréis viendo a lo largo del programa. Me está diciendo que hemos hecho un programa lootbox. No, porque no hay que pagar por él. Bueno, eso ya lo veremos. Bueno, pero antes de comenzar, pues de costumbre vamos a comentar nuestros métodos de contacto habituales para que contactéis con nosotros y nos alegréis el fin de año. Bueno, pues podéis encontrarnos en Twitter y ahora también en Instagram como fpg/podcast y también estamos en Facebook como First Person Gamers. Y por supuesto, ahí tenemos nuestra fantabulosa dirección de correo electrónico, usadla por favor, que no nos escribís nunca, contacto@firstpersongamers.com. Y normalmente también podríais hablar con nosotros en directo en nuestro chat, que podríais encontrar en firstpersongamers.com, apartado chat, o en radiobattletoads.com/chat. Pero por ser noche vieja se nos ha ido el internet, así que pues no entréis porque no estamos. También podéis pues contactarnos a través de nuestra maravillosa app que podéis encontrar buscando First Person Gamers en la Google Play Store. Y también podréis contactar con nosotros a través de Skype, aunque hoy mejor no, porque con esto de la fiesta noche vieja estamos un poco ajetreados. Hablad con vuestras familias. Es un tema. Hemos atragantado. Llamad a vuestra familia por Skype, no nosotros. Aguantar a vuestros cuñados pesados. Pero bueno, en un día normal podéis agregarnos a Skype como First Person Gamers y llamando entre tres en directo. Así que si no tenéis nada más que comentar, arrancamos ya. Buenas, gente de First Person Gamers, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo por ahí? Aquí Julen Zaballa, el anteriormente conocido como Asadapi, tal y como diría Alexei, mandándoos este audio correillo. Antes de nada, felicitaros las Navidades y desearos un próspero año 2018, que este nuevo año que entra os traiga muchas alegrías y, por supuesto, proyectos personales y profesionales interesantes. Por otro lado, quiero agradeceros especialmente el esfuerzo que lleváis haciendo ya todos estos años, pero especialmente también este año 2017, que me consta que ha sido complicado para todos vosotros y que, bueno, que habéis hecho un esfuerzo ímprobo en reuniros todas las semanas para traernos las novedades del videojuego, la actualidad, los análisis y hacernos un poco los domingos por la tarde-noche más divertidos, ¿no? Más cuando estamos ahí pensando ya en el lunes, que hay que volver al trabajo, bueno, pues estáis un poco ahí bajona. Escucharos ahí antes de meternos a la cama y disfrutando de la pasión que ponéis por el mundo del videojuego, pues bueno, también es algo que agradecer. Pues nada más, lo dicho, desearos feliz año y que nos seguimos escuchando. Bueno, vamos a empezar dando los premios L, que ya son un clásico de nuestro programa. ¿Qué eran los premios L? Los premios First Person Gamers al entretenimiento lúdico electrónico. Deberían ser FL, pero quedaban peor así. También conocidos como los premios Aluminium de este año. Y bueno, para empezar, mejor bayoneta del año. Señor Pío Compuesto, te dejo a ti. Que soy el experto en bayonetas, ¿no? Bueno, los nominados son Bayonetta 3, Bayonetta 1 y 2, Vanquish, Kirby con la habilidad de Bayonetta, Vagoneta o Bayonetta para PC. Y el ganador es... Bayonetta 3. Lo más significativo de este premio, yo creo, es que... pues como todavía no ha salido y es un anuncio, se lo va a llevar 2 años seguidos. Solo 2. Así que... así que fantástico. ¿Eres consciente de que le he dado siempre el premio de GOTY a Bayonetta desde que salió? O sea... Hombre, el premio Bayonetta está bien que se lo des a Bayonetta. Es un tema. Sí, y eso ya hablaremos más tarde. Bueno, pasamos al siguiente premio, que lo va a dar Notelies. El premio... el experto en la materia. Efectivamente. El premio a el mejor culo del año. El premio al mejor culo del año. Los nominados y nominadas son Link, Los Vikingos de For Honor, Crash Bandicoot, Wonder Boy del 87, no, en la versión del 87 del Dragon's Trap, de Monster Land, Kirby con la habilidad de Bayonetta, Twintel. Y mención especial para Assassin's Creed Origins, aunque lo hemos descalificado en el último momento por tener demasiados culos en su título. Assassin's Creed. Y el premio es para... Crash Bandicoot. Que nos hemos decidido por él por su veteranía y por tener sus pantaloncitos tan apretados que nos gustan tanto, ¿no? Marcando ahí. He visto porno de eso. Yo realmente estaba preocupado de que hubiera ganado Wonder Boy y que le hubiéramos dado el premio a mejor culo a un menor, pero bueno. Bueno, es del 87, ¿eh? Sí, o sea, está talludito ya, o sea. Bueno, pues venga, vamos a pasar al siguiente premio. Pues los nominados a la mejor revisión de una consola son New 2DS XL, Xbox One X, PlayStation 4 Pro, Super NES Classic con el Hakchi, Kirby con la habilidad de Bayonetta y... Raspberry Pi con carcasa de NES. And the winner is... Redoble de tambores. Super NES Classic con el Hackchi. Pero ¿por qué vas a instalar el Hackchi en una Super NES Classic si puedes montar una Raspberry Pi con emuladores y no callarte la puta boca? Yo iba a decir que la cosa estaba... Porque no ha ganado el premio. Ha estado reñida la cosa aquí. Iba a decir que estaba muy reñida la cosa, sí. Hemos hecho ya el chiste de Horizon Zero Wins. De Game Awards, por cierto. Bueno, vamos con el siguiente premio. Este es premio al mejor Unrelated del año. Bueno, me voy a limitar a leer los nominados a este premio mejor Unrelated del año. Tempest 4000, Polybius lleva ya tiempo, ¿eh? Kirby con la habilidad de Bayonetta 3, Final Fantasy 7 Remake, Shenmue 3 y Kingdom Hearts 3. Y el ganador es... Vale, hay un empate. ¡Oh, Dios santo! Entonces no es un relation, son dos relations. Los ganadores son Final Fantasy VII Remake y Kingdom Hearts 3. El año que viene otra vez. Un pequeño matiz. El Polybius sí que ha salido en Play 4 de la mano de Jeff Minter, creador del Tempest 2000 de Jaguar. Joder, ya nos vas a hacer descalificarlo. Descalificado. Bueno, lo mejor que te puede pasar en esta categoría es que te descalifiquen. En cualquier caso, hay Square. Depende. Si es porque se ha cancelado, no. Bueno, a no ser que fuera muy malo ya el juego. Square Enix petándolo muy fuerte. Tenía una dura competencia con Shenmue, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, siguiente juego. Este le hace mucha ilusión a Vinland. Premio al mejor facial del año. Podría pasarme horas hablando sobre facial y definiéndolo, pero bueno, me voy a limitar a leer los nominados, que son L.A. Noir por L.A. Noir, Assassin's Creed Ezio Collection, Mass Effect Andromeda, Kirby con la habilidad de Bayonetta, Puyo Puyo Tetris y Dito. Y el ganador. El ganador es... ¡Ay, qué nervioso, se me cae el sobre! ¡Mass Effect Andromeda! Bueno, al menos se ha quedado con la cara a cuadros. Sí. Te faltaba la explicación de que era, de a qué nos referíamos con facial. A la animación, si a las animaciones, claro. Por supuesto, claro. ¿En qué estabas pensando? Exactamente. No sé, en cosas. Cosas. Sticky Things. Bueno, hombre, al menos ya pueden decir que se ha llevado un premio, ¿no? Sí. Ya es más de lo que, sí, se puede decir, ¿no? Podemos decir que se ha llevado un premio por la cara. Bueno, venga, siguiente. Alex, ¿quieres hacerlo tú? Vale. Venga, mejor juego que no debería haber salido. Pues tenemos de nuevo al Mass Effect Andromeda, al Sonic Forces, al Bubsy The Woolies Strikes Back, la versión de Switch del I Am Setsuna, el Kirby con la habilidad de Dante del Devil May Cry y la versión del Switch de Rim. Y and the winner is... ¡Mass Effect Andromeda! De ninguno ha pasado ya a tener dos premios, ¿eh? No, sí, sí, o sea, vamos bien. Solo falta que sea el Game of the Year. Bueno, siguiente premio, se me pido compuesto. Mejor New Style Boutique 3, en la categoría de New Style Boutique 3. Nominados tenemos a Kirby con la habilidad de Bayonetta, New Style Boutique 3 o For Honor. Y el premio es para... Por alguna razón tenemos un empate técnico entre New Style Boutique 3 y For Honor. No te líes. Siguiente. Mejor premio al mejor Kirby con la habilidad de Bayonetta. Bueno, los nominados al mejor Kirby con la habilidad de Bayonetta son... Mega Man 11, Mario de Mario Odyssey, Ditto, Bayonetta y Kirby Luchador. Y el premio es para... El premio va para Kirby Luchador. Pero solo el luchador, no para otro Kirby, ¿no? Exclusivamente para el Kirby luchador. Hombre, se parece más a Bayonetta, o sea, quiero decir, los dos pegan patadas, los dos... No sé. Dito, he visto porno de los dos, etcétera. Sí, pero Dito no le pone la misma emoción. Le falta color. Le falta facial. Bueno, ya vamos a llegar al final de los premios. El siguiente premio lo va a dar nuestro experto en seminuevos, Vinland. Que no me voy a cambiar el vestido ni nada. Venga, premio al seminuevo del año. Bueno, pues esta ha sido una competición muy dura. La RAI define seminuevo como... Bueno. Los candidatos son For Honor, Rainbow Six Siege, FIFA 2016, Pokémon Sol y Pokémon Luna, Call of Duty World War II y Uncharted, El Legado Perdido. Y el ganador es... ¡For Honor! Otro juego que junto a Mass Effect ha ganado al fin premios. Sí, sí. Y ya para terminar, el último premio L de este año es para el juego con mejores tiempos de carga. Y los nominados son la versión de Rime de Switch, Assassin's Creed Origins y Lego City Undercover HD o lo que sea. Y el ganador es... Pues no lo sabemos porque siguen cargando, así que... Sí, pero yo me inclinaría hacia el Lego de los cojones. Sí. El Lego por lo menos tiene mejor música de pantalla de carga, o sea... Sí, pero da igual, la llega a aborrecer. La llega a aborrecer. Pero con lo maravillosa que es, hombre. Han conseguido que deje de jugar a Lego. Y esto es literal. En fin, qué versión más desastrosa. Igual que la original. Es fiel al original. Sí, en ciertamente. De hecho, por eso te pasaste a los Lego de verdad, ¿no? Tardabas más rápido. Es que... Tardabas menos en construirte tú la ciudad de Lego y el undercover. Efectivamente. A mano que en jugarlo. Y además a más frames por segundo. Eso vamos, no es que para duda. Porque en mi realidad, desde luego, va más frames por segundo que esa y solo se ralentiza cuando hago cerveza, no cuando hay muchas cosas en pantalla. Saludos, verdaderos creyentes y gente maja en general de FPG. Soy el señor Parra de Marvelous Podcast y, dada la insistencia del señor Notelies y mis ganas, pues os mando un audio haciendo un poquito la review de este año, ya que justo hace un año exactamente recibí como regalo de Olenchero una flamante PlayStation 4 de casi último modelo, que además me traía el de Last Guardian, que me encantó y me gustó mucho. Y ya le he podido dar también al Uncharted 3, que me faltaba por jugar, me lo bajé ahí digital y tal, y al Uncharted 4, que es una maravilla. Y también le he podido dar a unos cuantos juegos comiqueros, como son el Deadpool, que sacaron versión para PlayStation 4, y aunque el juego no es una maravilla, funciona, y sobre todo las coñas están en su punto, y es bastante recomendable para fans del personaje. Y un par de juegos de Batman, el Batman de Telltale, que es el último juego que he podido completar. Apenas he completado 6 juegos este año. Ya el tiempo que tengo disponible para darle a este noble vicio no es el que tenía antaño. Y está muy bien este Batman de Telltale y el Batman Arkham Knight, que desde hace unos años, que tiene ya sus añitos, le tenía muchas ganas y ha cumplido con las expectativas sobradamente. Y este es un poquito mi repaso de lo que he podido completar en este año, apenas 6 juegos, y de este año pues no os puedo decir un goti porque no le he dado a nada de este año, pero sí os puedo decir cuál es el juego que más ganas tengo de encontrarme mañana, en el momento en el que estoy grabando esto, debajo del árbol, que teniendo en cuenta que la plataforma que tengo es la PlayStation 4, pues sí, la verdad es que el Horizon Zero Dawn es el juego que más ganas tengo de tener y darle caña. Un saludo y... deciros que me gustan así los cambios que habéis hecho últimamente, aunque echaré de menos el Lost in Translation, que era muy fan y que os habéis convertido prácticamente en mi podcast de videojuegos de cabecera, que lo sepáis, y que antes escuchaba vuestros programas más esporádicamente, pero ahora que es cada 2 semanas, pues ya no tengo excusa para perderme ninguno. Muchas gracias por todo vuestro trabajo y feliz año nuevo, felices fiestas y todo eso. ¡Aur! Gaspar, Gaspar, ¿dónde están los regalos del niño? Que tenemos que salir en el Belén Early Access ya. Nada, tranquilo, que los he guardado en la nube. Mira, ahí están. Mirra, mirra, mirra e incienso. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué tanta mirra? ¿Dónde está el oro? Es que ahora los presentes van por loot boxes y el oro sale solo en un 2% de las tiradas. Joder, con las navidades con soporte continuado. ¿Y Baltasar dónde está? Pues parte del Season Pass, y no te quejes que a Papá Noel le han quitado los renos y el trineo hasta la secuela. Electronic Arts os desea una feliz Navidad. Felicidad de incluir una segunda DLC por 29,99 euros. Lo que podríamos pasar ahora es a dar unos premios en plan un poco más en serio, ¿no? El comentar cuál es para nosotros, para cada uno de nosotros, el juego del año. Venga, pues vamos a ello. ¿Cuál habla? Empiezas tú. Empiezo yo. Bueno, pues yo sí, si tengo que ceñirme a lo que ha salido este año, me voy a quedar con, y lo que he jugado obviamente, porque ya sabéis que soy de jugar cosas rarunas y viejas, yo me quedaría con el Zelda Breath of the Wild, que me parece un juegazo, la verdad. Me parece que coge lo mejor de lo más clásico de Zelda, lo más básico, y le da una vuelta, recoge cosas del resto de la saga, recoge cosas de otras sagas. Hablábamos alguna vez, ¿no?, de cómo se inspiraron en cositas de Assassin's Creed, de cómo se han inspirado en cositas de juegos de mundo abierto, pero los han, digamos que lo han reimaginado todo un poco. Y me gusta por la sensación de libertad que te da el juego. O sea, hacía mucho tiempo que no me sentía tan libre en un juego, con tantas cositas por hacer, con esa forma de romper los puzzles, pero que no son trampas, sino el juego te permite hacer esas cosas, ¿no? Y desde luego para mí es el juego del año. Yo estoy también de acuerdo contigo al final por todo lo que has dicho. Al final es un toque de aire nuevo, fresco al juego, o sea, a la saga. Y es eso, esa libertad, ese poder hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Parece que estoy citando el eslogan de la Switch, pero no. Y es precioso, además. Es muy divertido. Y todas las horas que te aporta el juego y te da. ¿Diríais que el juego le da una vuelta a la saga en moto? ¡Batum! Y eso, que es un juego súper bonito. Súper bonito, y además que bueno, que por lo menos que los problemillas técnicos que tenía cuando salió, porque los tenía, los arreglaron bastante pronto y los arreglaron bastante bien. Y no rompieron otras cosas. Que parece mentira que esto lo tengamos que decir como algo bueno a día de hoy. Sí que es cierto que no llega a estar 100% perfecto, porque sigue habiendo caídas de frames. Eso es. Zona, pero bueno, que no son cosas tan graves, y al final el conjunto global de lo que ofrece el juego, yo creo que está muy bien. Que el balance es muy, muy, muy positivo. Sí, sí. Y al final, bueno, los DLCs también han aportado cositas interesantes. Sí que yo, por ejemplo, el segundo que salió, me esperaba igual una cosa un poco diferente, el tema de la historia nueva y tal, pero bueno, está bien. A mí me gusta cómo han implementado la historia del segundo DLC, y en general lo que han hecho con el DLC, aunque la primera parte se la tendrían que haber planteado de otra forma, porque la primera parte es dura a lo tonto. Sí. O sea, no es... A mí casi me matan con una hoja de colo. Yo he puesto vídeos de muertes tontas a lo tonto, y es que tampoco es una parte que sea difícil, porque no es difícil, o sea. No. Lo que pasa es que te acojona más, sí, de lo que luego pasa. Te acojona mucho más de lo que luego te esto, o sea, es más terror psicológico que esto. Yo, como no quiero darle el goti al Zelda, porque ya se ha llevado todos los gotis que quería y alguno más, se lo voy a dar al ARMS, ya que me toca. Ya sé que no se lo va a dar nadie, o sea, y de hecho me entristece mucho que no le hayan nominado en nada, cuando tiene una banda sonora que es de lo mejor que ha hecho Nintendo en mucho tiempo. Está nominado a juego de lucha. Estaba nominado a juego de lucha en los Game Awards. Oh, Dios mío, qué bien. Ha tenido actualizaciones desde que salió, o sea, todos los meses añadiendo siempre alguna cosita. Le han dado muchas vueltas al juego. Yo no lo he soltado. Y lo dice alguien que estaba encantado con Splatoon 2, le metió al primero muchas horas y tal, pero yo creo que ahora se ha vuelto más veces. O sea, creo que se merece algún goti, aunque sea, porque se nota cariño, trabajo y que le han metido mucha caña. y que como IP nueva de Nintendo espero que siga adelante, porque se lo merece. O sea, han hecho una cosa bonita, divertida, y que le puedes meter horas y meter horas y seguir aprendiendo cosas y tal. Un poquito dura. Es un juego un poco raro porque no es ni super para casuals ni super para gente que eso le vaya. Que te iba a preguntar. ¿No crees que igual el hecho del control, de este control así como por movimiento y tal, no crees que ha sido más un lastre para el juego que realmente? A ver, yo juego con mando normal, ¿vale? No porque, o sea, y es el problema de siempre, o sea, nos han vendido mucho el control de movimiento del juego y yo creo que ha ido en contra del juego bastante. O sea, a nivel de marketing, quiero decir. A nivel de marketing. Sí. Porque está en ese sitio en el que es demasiado complicado para un juego casual y demasiado casual para un nivel super pro. Entonces, para los casuals es muy duro y para los muy pros, por lo menos psicológicamente, les parece una cosa súper sencilla. Le pasa un poco lo que le pasó a Smash Bros. En su tiempo, que pasaron años hasta que la comunidad de jugadores de juegos de lucha empezó a aceptar pues que podía ser un juego que tuviese cabida ahí. No, esto funciona así, o esto lo tengo que hacer así, o tal. Te lo den así de bien y de estupendo. O sea, yo le voy a dar el premio por eso, porque se merece más premios. Joder. Bueno, venga, ¿quién quiere comentar? Bueno, pues lo voy a dar yo. Aunque yo, por mis circunstancias, pues no tengo muchos juegos de 2017 que pueda tener como nominados. Así que se lo voy a tener que dar a Zelda Breath of the Wild, porque creo que es el único que he podido jugar. ni Persona 5, ni Horizon, ni el Odyssey, nada. Lo bueno es que lo que puedes aportar tú es que tú se lo das a la versión de... De Wii U. Yo se lo di a la versión de Wii U, sí, no. La Switch es para... Eres el raro que lo juega en Wii U. Sí. La pena es que luego no se revalorice como... Una duda. ¿La versión de Wii U tiene también la quest promocional del Xenoblade 2? Sí. O ni se han molestado. Sí, la tiene. Yo tengo ya todo el set. La pena es que no sea el set de bañador. No hay set de bañador en el Xenoblade 2. Ya venía... No puedes cambiarte de ropa en el Xenoblade 2. Pues es una puta mierda, porque ir en bañador en el Xenoblade 1 era lo mejor que tenía. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que con... Bueno, cuando hablemos del Xenoblade 2 ya hablaremos del Xenoblade 2. En cualquier caso, sobre este Zelda, lo que me ha gustado es que me ha hecho jugarlo de otra forma. Yo empecé a jugarlo muy muy a saco, muy como todos los Zeldas, ¿no? Dices, ¿dónde están las mazmorras? Voy a empezar a matar a los jefes, a ver cómo se salva Zelda. Y tuve que parar porque digo, esto no funciona así bien. O sea, las mazmorras eran muy diferentes. El primer jefe era bastante difícil, según del modo en que yo le entré. Y luego empecé a divagar, a errar por el mundo, a encontrar santuarios, a hacer cositas aquí y allá, y de repente lo que hemos comentado aquí en el estudio varias veces es eso, ¿no? De que te plantas en un momento en el que cuando vas a terminar el juego dices, bueno, estoy delante del castillo, voy a meterme ya a matar aquí al bicho, y de ese momento a que te lo termines de verdad pasan 3 semanas más en los que estás haciendo un millón de cosas. Y bueno, es una forma de jugar completamente diferente y que yo no veía en otros Zeldas, o no se ajustaban a cómo jugaba yo, ¿no? Sí, a ver, yo si tuviera que quizá también que dar un GOTY, también diría Zelda Breath of the Wild, porque al final, bueno, pues... un poco lo que habéis dicho, ¿no? Para mí, sobre todo, lo interesante que tiene es que une mucho toda lo que es el Zelda clásico y el propio diseño de Nintendo, todos los cimientos que están en Nintendo desde la NES están ahí. Pero sin embargo, utiliza también que hace un, a nivel de diseño, que hace una buena mezcla entre lo actual y lo de toda la vida de Nintendo. Cosa que no tengo tan claro, por ejemplo, con Mario Odyssey. Pero si tuviera que dar un GOTY realmente por dar otro diferente, que no sea Breath of the Wild, que ya se llevan muchos, como dice Ignacio, para mí la sorpresa, más por sorpresa que por otra cosa, ha sido el Mario Rabbids. O sea, creo que me parece que a mí por lo menos me ha introducido en un género totalmente nuevo, que yo no conocía demasiado, y me parece un juego muy accesible, con el buen hacer de Nintendo, pero también creo que Ubisoft ha hecho bueno, pues ha hecho un desarrollo bastante bastante digno y es un juego que es muy divertido, me lo he pasado muy bien con él y bueno, tengo ganas de jugar a los siguientes DLCs y demás, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido como un poco la sorpresa y donde haría yo la mención especial de este año. Pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Kiyoshi. Es decir, tengo un top 3 claro este año, que pues, Cuphead me ha encantado. O sea, lo he disfrutado de principio a fin y ha sido una pasada de juego. Juegazo, ¿eh? Sí, sí. Juegazo, es una maravilla. Sí, yo no puedo opinar mucho de él porque lo tengo apenas empezado y he jugado poquitas horas, pero me parece un juegazo. Yo, o sea, nosotros nos lo pasamos entero y fue una gozada. Sí que es verdad que tuvimos un poco de suerte con uno de los bosses porque se bugueó, se medio bugueó y lo pudimos matar. Tramposos. O sea, a ver, yo no hice trampas en el juego. Quiso que yo hiciera trampas. Luego con Mario Rabbids, lo dicho, ha sido la otra sorpresa. Primero, porque no me esperaba un título tan bueno de parte de Ubisoft. Sin muchos bugs. Y... Joder, decir eso ya es una declaración de intenciones. Sí, es un juego de Ubisoft, pero no tiene muchos bugs. Y además Rabbit Peach es personaje del año. Pero mi top 1 ha sido sin duda Nier Automata. O sea, sí que es verdad que pienso que como experiencia el Nier original es mucho mejor como experiencia de juego. Pero sí que es verdad que como juego es raro, pero como juego completo Nier Automata es mucho mejor. Se nota mucho la mano de Platinum Games, de cómo ha mejorado toda la jugabilidad, la velocidad. Sobre todo es en la parte jugable, las mecánicas. Sí, el primero se hacía un poco más torpe, por decirlo de alguna manera. Sí, y encima y mucho más repetitivo que este. Ha pasado que 8 años han pasado desde el primero. Por ahí, pues por un estilo. Pues yo creo que el primero es 2009, 2010, una cosa así, ¿no? Por ahí, yo creo. Pues, no, 2011 o 2012, porque me acuerdo cuando fui a Japón, justo al poco acaba de salir, que fue cuando me compré allí la versión japonesa. Pero sí, creo que será 2011. Bueno. Y la verdad es que... 2010, estoy mirando aquí. Ah, 2010, sí, mira. sí. Ya es... casi 8 añitos. Sí, a mí me sonaba que tenía ya, vamos, un tiempo. Pues y sí. Es que es normal, además aquel juego lo hicieron con pocos medios y se nota. Aunque creo que en algunos casos se le ha criticado en exceso a nivel técnico, porque además utiliza algunos recursos... O sea, justifica en lo que quiere contar algunas de las carencias que tiene y lo esconde bastante bien. Sí que es cierto que tiene algunas otras cositas que no están ni allá, pero... O bueno, el Nier original lo que tiene es años. O sea, esa es mi opinión. Tiene años y tiene poco dinero detrás. Pero a mí sí que a nivel jugable sí que me gustaba. Me está claro que si lo coges hoy en día, pues la cosa ha evolucionado un montón. Y es que Nier Automata, ya no solo con la banda sonora, que es maravillosa, sino que el juego, la historia... Yo me emocioné con el final verdadero, que encima es una chorrada porque son juegos, es como... Bueno, no voy a hacer spoiler. Y a mí me emocionó. O sea, yo me acuerdo que estaba jugando la pelea final y estaba con los ojos llorosos. Y eso pocos juegos a día de hoy lo pueden hacer. La verdad es que Nier Automata es imprescindible. Bueno, esto lo dijiste. Siempre dices lo mismo, tío. Esto lo dijiste cuando hablabas del último jefe de Dark Souls. De Dark Souls 3. La gente que escucha aquel especial se acordará. Dark Souls 3 es el GOTY del 2016. Claro, sí, claro. Sí que es verdad que, coño, o sea, cuando yo llevo ya, jugando... Ya sabemos que en el GOTY de 2018... O sea, si lloras, eres GOTY. Vas a llegar en el jefe final. Pero que llore de felicidad y de emoción, no que llore de por qué me he gastado dinero en esto. Dirías que Nier Automata es el Dark Souls de los Nier Automata. ¿Te imaginas? No, pero, joder, es verdad, o sea, a ver, cuando estás jugando una cosa y de repente te pegan en la patata, pues oye, es normal. O sea, pero mira, Dark Souls 3 consigue una cosa, que era hacerme emocionar con solo 3 notas de piano. Y eso tampoco lo puede hacer ningún juego. Hasta aquí mi opinión. Alexei. Bueno, mi lista también es muy particular porque me voy a centrar mucho en el denominado neo-retro. Y os voy a traer mi top 3 de juegos neo-retro que hemos podido disfrutar desde 2017. En tercer puesto tenemos Fast RMX. A pesar de ser un remozado 2.5 del Neo Fast Racing de Wii U, digamos que imprime lo mejor de los F-Zero y los Wipeout, a falta de que Nintendo haga una nueva entrega de la primera saga, F-Zero, desde hace 13 años. Aun teniendo circuitos extraídos de la versión de Wii U, también se han incluido coches y circuitos nuevos exclusivos para esta versión de Switch. Otra cosa muy destacable es su framerate en el modo portátil. porque va bastante fluida, unos 60 imágenes por segundo, si no me equivoco, o 50. 60. Bien, es un lujazo. Y encima, para ser de la primera jornada de Switch, un lujazo haber podido estrenar la consola con este juego. Costaba unos 8 o 6 euritos de precio. Sí, era poquito. No me acuerdo exactamente cuándo, pero sí, era... Era asequible. Pues una buena forma de empezar con la Nintendo Switch Breath of the Wild para otros. En segundo puesto tenemos el famoso remake del Wonder Boy de Dragon's Trap, que agradecemos que se hayan puesto los dos modos gráficos, el nuevo modo remozado dibujado en 2D y el modo clásico tal como lo veíamos en Master System y Game Gear. Aunque el remozado de la música no sea tan espectacular ni tan nostálgico como el de la versión original de Shinichi Sakamoto, sí que tiene su gracia, es más orquestal y menos pixelado. Hay una cosa que se agradece mucho a los jugones mancos, que tiene 3 niveles de dificultad, mientras que en el original de Master System solo tenía 2, ahora tiene un modo fácil para los más mancos, y por suerte se ha conservado el modo normal y el modo difícil, los modos originales de la Master System, que era para jugones de pro, digamos. Y a falta del Monster Boy and the Cross Kingdom y el posible relanzamiento del Aquarium of the Clockwork, Ryuichi Nishizawa va a dar mucho juego en estos próximos años. And the winner of the Neo Retro is Sonic Mania. Que habiéndolo jugado en su versión de Switch por tanta luz media, que han hecho grandes cosas como estas y cagadas como el Rime o el Wipeout de Saturn, pues... Sí que ha hecho un buen trabajo en Switch, haciendo mantener los 60 imágenes por segundo en el modo televisión. Pero vamos a hablar del juego en sí, independientemente de sus distintas versiones. Pues es lo que queríamos todos. Y eso que al principio, cuando lo mostraron en el festival del 25 aniversario de Sonic en San Diego, California, tuve una reacción bastante fría, pero cuando subieron un gameplay por parte de GameSpot ya me empezó a convencer, después de ver la fase de Studiopolis con esos guiños al Streets of Rage, la Game Gear y el coche del Daytona USA. Pues es el otro punto que me gustaría destacar es su música, por el señor T. López, que parece que no ha estado compuesta el año pasado y esto, sino que parece que la ha compuesto ya por mediados y finales de los 90, y que no solo a nivel jugable y gráfico, no solo es un guiño a los Sonic de 16 bits y 8 bits, que hay guiños a los Sonics de Game Gear. Que en la fase de bonus también es una mezcla entre las fases de bonus del Sonic CD, del Sonic 1 y hasta del Sonic 3 de Blast de Saturn, porque manejamos a un Sonic poligonal de baja resolución. Y creo que está... Ojalá pongan en el Spotify oficial de Sega la banda sonora de Sonic Mania, que es canela fina, por el señor T. López. Primero la tienen que sacar en cassette, ya la han sacado en vinilo. Lo que sí sacaron en cassette era el cassette promocional de Sega Forever para la prensa, el servicio de juegos gratuitos para iOS y Android. Yo tengo ganas de jugarlo. Lo quiero jugar en la Switch. Y la música que la pusiste aquí estaba alucinando y todo lo que sea... Nuevas ondas rúnicas. Algo muerto. La música la escuché aquí por primera vez y estaba flipando, todo el mundo está flipando, tú lo estás diciendo, yo lo estoy flipando, quiero jugar en la Switch y no lo he jugado, pero ya lo estoy flipando con eso. Yo lo tengo y me parece un juego fantástico que dejé a medias porque estoy con otras cosas y porque apenas he tenido tiempo. Estoy con mi droga porro Gymcraft y trabajando mucho y esas cosas. Pero sí que me pareció, vamos, un homenaje al Sonic clásico muy muy bueno. Y como curiosidad, yo creo que pasé más tiempo jugando las fases de bonus estas de que iban a las del Sonic 3. Para desbloquear extras, si no me equivoco. Que es eso, tampoco tiene gran cosa, el premio no es muy... tampoco es que sea la pera. Pero es que a mí me removía, vamos, toda la nostalgia, porque es que aquellas fases que a la mayoría de la gente le mareaban y que casi todo el mundo prefiere los bonus del Sonic 2 y así. A mí me gustaban un montón y es que me transportaban en el tiempo. Entonces yo creo que he estado más tiempo jugando esas fases que al propio juego. Y menos mal que lo has mencionado tú, porque yo iba a hacer también mención al juego. Lo que pasa que, claro, no me lo pasaba. Entonces no me parece tampoco muy, muy elegante darle un goti a Sonic Mania sin habérmelo pasado. Pero bueno. Buen juego, desde luego. Bueno, yo por mi parte, ya comentaba, para mí ha sido el Breath of the Wild. Y por comentar otros, teniendo en cuenta que me faltan bastantes juegos este año que quiero jugar, quería destacar, bueno, el Nier Automata también. O sea, es uno de los claros, que no hay mucho más que añadir a lo que ya has dicho, Vindan. O sea, me ha parecido muy bueno, mejorar las cosas del anterior en general. Juegazo. Y también el Persona 5, aunque, como ya hemos comentado más de una vez, sí que el final flojea un poco y echa un poquito al traste todo lo bien hecho hasta entonces. Yo sigo pensando que Persona 5 va a ser como un nuevo estándar que los RPGs occidentales van a tener que superar o igualarse, y está muy muy alto. Sí, sí. Pero sí que la banda sonora es una pasada. También es muy muy buena. Pero es como que le falta ese punch, esa guinda que el Persona 4 sí que creo que tenía, que el 5 es eso, o sea, creo que va a ser un nuevo estándar. Que al final está bien, yo creo que los japoneses tienen un problema, es que Persona 4, normalmente no saben rematar. Yo creo que el único final redondo que he visto en un JRPG, y no voy a hablar de Illusion of Time porque ahí podemos entrar en la duda de si es o no, y yo hablaría de Chrono Trigger. Es que todo lo demás que he jugado, a todo le sacaría 25.000 millones de peros. De verdad, ¿eh? O sea... Pero es que yo soy de esa raza marginada que piensa que Chrono Cross es mejor que Chrono Trigger. Hay muchísima gente que piensa que Chrono Cross es mejor que Chrono Trigger. El raro... Siempre he pensado que el raro soy yo. Pues no, porque no. Chrono Cross te puedo asegurar que es al revés. Me tomó la patata en un par de cosas, sí. pero me decepcionó muchísimo. Entonces, pero porque ya te digo, yo creo que el raro soy yo. Hay mucha gente que tiene mucha nostalgia de Chrono Cross, a pesar de que todo el mundo lo jugó piratón, y el que diga lo contrario miente. Un poco lo mismo que pasa con el Chrono Trigger, que todos los que lo jugamos en la época lo jugamos piratón, aunque ahora nos lo hayamos comprado en diferentes versiones y tal. Pero sí, sí, el Chrono Cross, la gente le encanta. Un saludo para nuestro amigo Doctor Sánchez. Que le gustan mucho estos temas de los juegos piratones. Tres añazos de aquel comentario en iVoox, ¿no? Pues espera, me vas a preguntar, porque ahora que lo has mencionado, el South Park, a mí hay una cosa que me fascina de ese juego, y es el nombre. No, a ver, lo digo desde mi formación filológica. A mí me parece un nombre que está de puta madre. No sé por qué nos ha llevado, ni sé ni por qué no estamos en los que compiten por el premio al mejor culo. Es que sí, es verdad que sí. No lo hemos pensado, pero... No, sí, pero también... Pero sí que es verdad que la versión castellana creo que no tiene esa... Sí, no tiene tanta gracia. Ese es de Fracture, sí. Path Hole, es como... No. Es el vulgar, el decir culo. Así es, pero a la vez tiene ese épico de decir... el nombre, vale, está Bad Hole, pero son palabras que no se usan muy a menudo, y así puestas sueltas, como en inglés Fracture y Hole, o sea, le dan una epicidad al nombre, le dan una epicidad, o sea, tiene personalidad, sin haber jugado ya el juego, tiene una personalidad que a mí ya me está atrayendo. Yo ese juego me lo voy a comprar solo por el nombre. Y encima es que el Fracture ya de por sí ya tiene como algo épico en la palabra, lo usan en un juego de rol. Sí. Entonces, sea para ver de un culo roto. Ese título merecía un premio. Yo estoy seguro que va a ser un buen juego. O sea, la vara de la verdad me pareció grandioso. De hecho, lo analizamos en el programa. Creo que tú estabas, Kiochi, si no me equivoco. Sí, estaba yo, porque estábamos flipadísimos, sí, con el juego. Es que a mí me encantó, me parece una maravilla. Y este me da que va a ser más de lo mismo. Sí, bueno, o sea, nosotros lo hemos empezado ayer, ¿eh? Sí. Lo hemos metido un par de horitas o tres. Y a ver si en breve también. No, lo hemos empezado hoy, que digo yo. Lo hemos empezado. Puedo empezar a dar. buena pinta. Qué casualidad que anoche estuve escuchando aquel programa de la review de la vara de la verdad. Aquel día que no funcionaba el streaming del estudio de Gorlitz. Aquel tanto, quiero decir. Que solo escuchamos en la radio Daniel Eguiluz y yo. Y bueno, en general, no sé. Creo que no hay ninguno así más que comentar por mi parte que me llamó la atención. No sé si alguno olvidado tenéis por ahí, o algo que no haya llamado mucho la atención entre la gente, pero que se haya llamado este año. ¿Algún otro? Yo es que como RPGero de mierda que soy, pues Torment, Tides of Numenera, Tyranny, todos estos juegos de pues eso, de rol que han sido muy buenos, y parte que no me suena a ninguno. ¿Cómo te van a sonar, tío? Por favor. Los que has dicho no me ha sonado ninguno. Joder, que sí, hombre. No. Repítelos. Torment, Tides of Numenera. No. Y sí, esa es como la secuela de... ¿De Planescape Torment? De Planescape Torment. Tampoco me suena. Bueno, ahora es cuando empezamos a dar los gotis de nicho. No, pero también tengo que decir que estoy... Ya, creo que ya tengo goti del año que viene porque van a sacar Neverwinter Nights otra vez un remake, es otras 500 horas a la basura en ese juego. Ha sido... A ver, yo sí, tendría que hablar de juegos que no he jugado y que creo que les daría el goti seguro, como el Hellblade. Que creo que si cuando lo juego me va a explotar. Me da la sensación, ¿eh? Hellblade lo jugué y lo analicé. Y es muy bueno, me ha gustado mucho. Pero es un juego que lo veo difícil de recomendar. No por el hecho de que sea mal juego, sino por el hecho de que a lo mejor a la gente no le pueda atraer esa forma de contar una historia. Pero es una pasada. Yo estoy seguro, además... Sí, a ti te va a gustar. Pero bueno. Por un poco por lo que representa, por cómo lo han preparado, por cómo han, no sé, estoy harto de escuchar análisis en otros podcasts, de leer cosas sobre él, y la única pena que tengo es que no voy a ir virgen a jugarlo, que ya voy a ir a fijarme en cosas que quizá la gente se haya fijado una vez que estaba jugando y empezaba a leer sobre él, o una vez que se lo ha pasado y ha empezado a leer sobre él, ha empezado a escuchar sobre él. Pero tengo la sensación de que seguramente ahí estaría pues compitiendo muy duramente con Zelda Breath of the Wild. Y yo creo que ha sido un año con juegos bastante majos. Al final nos hemos centrado, lo hemos centrado todo mucho, ¿no? Pero creo sí, que ha sido un año de juegazos. Ha sido potente. Ha sido bueno. Pero creo que ha sido un año, curiosamente, de caras y cruces, porque ha sido un año con muy, muy buenos juegos y un año con juegos que pensábamos que iban a ser muy muy buenos y de muy bluffs. Sí, como el Mass Effect Andromeda. Como Mass Effect Andromeda, For Honor, Battlefront 2. No, bueno. Destiny 2. Podríamos decir que era un juego que pensábamos que iba a ser muy bueno. Están liando. Desde luego las loot boxes han jodido un montón de juegos que podían ser maravillosos. O sea, Y otro juego que voy a decir antes de ir corriendo por esa puerta, Super Mario Odyssey. Frohe Weihnachten von Psycho Stein. Hola, FPajeros, ¿qué tal estáis? Espero que tengáis unas buenas fiestas y en esta noche vieja comáis muchos polvorones. Bueno, algo que decir, 2 euros. Sí, hemos traído aquí una pequeña sorpresa, un unboxing de estos que tanto gusta hacer. Pero no podemos decir de qué juego es, y no porque queramos hacernos los místicos, no lo sabemos. Nos lo ha enviado Sony. Así que ahí puede ver cualquier cosa, pura magia. O Antrax. ¿O Antrax mágico? ¡Sí, Antrax mágico! Por Dios, me voy a decepcionar como no sea Antrax mágico. Tenemos la caja muy bien embalada. Sí. Solo tiene una bolladura. Seguramente los de Seúl le decidieron dar solo una patada en vez de 5. Bueno, un producto premium. Vamos a abrirla. A ver, abrimos. Está un poco dura. Esta decía mi mujer. Lo mismo decía mi mujer. Sí, esto no lleva nada. Sony embala muy bien las cosas. Hay que decir. No. Venga, vamos, peleate un poco. Habrá que sacar el machete de desembalar. Con cuidado. Preciso, que sea preciso. Bien, cuidado. Ah, no, eso es solo el papel de papel. Ah, vale, creía que era mi hueso. Desgarrándose. Sí, como podéis ver, aquí hemos aprendido a hacer desembalajes jugando al Doom 2016. ¡Es mantilla! 4 sobre 5. De juego. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Tenemos otra caja. Hola, mira, una caja dentro de otra caja. Pero esta se puede abrir, no hace falta... Guardamos las tijeras de desembalaje de precisión. Vale. ¿Y qué tenemos dentro? Haz los honores, ilústranos. Pues Sony nos envía Skyrim para... ¿Para Switch? Switch. ¿Por qué? Yo creo que es una estrategia para que apreciemos más el Skyrim de PS4. Como podéis ver, lo que estáis oyendo este audio nos ha llegado con la carátula alternativa. Sony no sabe imprimir bien las cosas, por lo que parece. Y dentro vemos otra carátula alternativa, porque son muy alternativos estos de Sony. ¿Dos veces alternativo pasa a ser normal? Sí, suele pasar menos por menos, más. ¡Matemáticas! Y dentro está el juego de Switch. No valen nuestras vitas. El que tenga una vita. Bueno, ahora luego veremos más de esto. Y aquí lo que tenemos es lo que de verdad Sony quería que viéramos. Madre mía, pero si es ese juego que todos estábamos esperando. ¿Es secuela o es precuela? ¿Qué es, señor Roque? Parece ser que es secuela. Solo secuela, a mí me parece. Secuela del primero y precuela del segundo. Eso está mejor. El juego que une la historia de Knack 1 con Knack 2. ¡Knack Burst! Maravilloso. Sí, sí, es un Knack Burst. No hay duda de ello. Sí. Huele a Knack Burst, además. Sí, sí, muy Knack, muy Burst. Además de que si miras por la parte trasera de la caja puedes ver a Knack más Burst que nunca. Está todo muy bien. Sí, este toque alemán que le ha puesto a Knack ahí, muy rollo. Dicen que se parece más a Schwarzenegger, pero yo diría Stallone. No sé, a mí me parece un poco más Bruce Willis. Pero aún así me apena que Sony no nos haya enviado a Anthrax mágico. Igual está dentro de Knack Burst. Tal vez. Quizás se desbloquee después de jugar con él unas horas. Es posible. Es posible. Vamos a guardarlo de momento. Sí, es porque tenemos que buscar a algún amigo con Play 4 para jugarla, ¿no? Sí, como sí, hay expertos que juegan a Persona 5 en Play 4 de otras personas. O podemos hacer las reviews mientras jugamos en consola de otro. ¿Quién hace especie de reviews? ¿Conoces a alguien con una PlayStation 4? Sí, conozco a alguien. Sí, no digo una paliza. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es Navidad. Es verdad, hay que compartir. Espíritu navideño, señores y señores. Bueno, sí, pues nada, este unboxing ha sido maravilloso. Ahora estoy haciendo un boxing. Que volver a meter el Knack Burst dentro de la caja. Bueno, y voy a terminar el unboxing. Termina de cortar. Con precisión, por favor. Beautiful. Vale, pues veamos si podemos jugar al juego. Sí. Y ya hablaremos. Hasta la siguiente, Fpajeros. Hola, muy buenas otra vez. Aquí estamos con la review que vamos a hacer sobre ¿qué juego? Skyrim. Skyrim, de Two Tribes. Enviado por Sony. Muy importante. Además, vamos a probar el modo cooperativo, ¿no? ¿No es así? Sí, el modo cooperativo que se coopera. Se coopera, uno pilota la nave y el otro maneja la cooperativa. Aparte de manejar la cooperativa, creo que también dispara la torreta, ¿no? Pues si una coña de una cooperativa, entonces firmar contratos y dispara a la gente. Bien visto. Venga, yo cojo el mando y dale. Como se puede ver en este audio, la dificultad está bien balanceada. Bastante alta a veces, pero muy equitativa. Si lo haces bien, el resultado es bueno, pero si lo haces mal, acabas mal. Sí. Además, tan alta como la dificultad es los efectos de sonido. Bien balanceados. El sonido siempre atronador con la... Las explosiones de tus mandos, no solo la pantalla, también participa el audio. Sí. Además, eso que habéis oído es el malo explotando. He ganado. Yo diría que ahí pone que has muerto. ¡Semantics! Ahí, salta, salta, gira. Y bueno, también hay que decir que aconseja jugar a este juego con un brillo más 10 en la televisión. Así las zonas oscuras no te asustarán nunca. Y mejor aún, hará juego con el alto queroseno del sonido. Queroseno porque se te está quemando bajo los pies. Esquiva mejor. ¡Semantics! lo tiene. Ya está casi muerto el jefe. Salta más. ¡Adelante! Salta más y mejor. Ahí está. ¡Sí! Otra vez muerto. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Abusamos de los oyentes y seguimos haciendo la movida hasta que matemos al jefe? ¿O la damos por finalizada? Ya la doy por finalizada porque ya me canso de matar tres veces al mismo jefe. Pero, hombre, para matarlo hace falta quitarme toda la vida. Por eso, lo he matado ya tres veces. Hay que quitársela a él, no a ti. ¡Semantic! Bueno, queremos mandar un saludo a nuestro patrocinador Pepe Pro Gamer y su canal de YouTube. Pepe Gamer 4K. Nadie juega como él. Muy campeón. Muy campeón. Mucho campeón. Y también gracias a Sony por habernos regalado el NAC Burst y este maravilloso Skyrim. Sí. Y antes de terminar, repetirlo conmigo. Juego sí, violencia no. ¡Antrax mágico! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, llegados a este punto, pues Alexei nos va a hacer un pequeño resumen de los fallecimientos, tristemente, que ha habido este año, pero bueno, vamos a ver. Todo muy navideño. Sí. El típico anuario de los informativos de televisión o de los periódicos que suelen regalar a finales de año. Queridos feligreses y feligresas, nos hemos reunido aquí para recordar nuestros muertos, padres de la industria del videojuego y amigos varios. A principios de año, el 10 de enero de 2017, nos dejó Tony Rosato, el que era el doblador de Luigi de las aventuras en Super Mario Bros. 3 y de la serie de Super Mario World. Murió a los 62 años por un infarto cardíaco. Actor de doblaje italo-canadiense que dobló a Luigi en las series de dibujos animados Las aventuras de Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. También dobló a Nemesis en el videojuego Resident Evil Nemesis, además de haber sido cómico en el mítico Saturday Night Live. ¿Cómo alguien que dobla a Mamá Luigi termina doblando a Nemesis? No veo el... Quiero decir, no veo el parecido. ¿Tal vez por la escuela Saturday Night Live? Puede ser, pero vamos. No obstante, a partir del 2005, tras varias acusaciones por acoso a su esposa, se le diagnosticó síndrome de Capgras, una enfermedad mental, hasta que en 2009 salió adelante con su enfermedad y siguió ejerciendo como doblador, hasta el momento de su fallecimiento. También a principios de año nos ha dejado otra importante figura de la industria del videojuego, el mismísimo Masaya Nakamura, que el 22 de enero de este año murió a los 91 años. ¿Y quién era este Masaya Nakamura? Pues el fundador de la mítica Namco, originalmente conocida como Nakamura Seisakucho en el 55, o ya como Nakamura Manufacturing Company allá por el 59, como un fabricante y distribuidora de zonas recreativas infantiles para centros comerciales japoneses, hasta que en el 77 la renombró como Namco, que son las siglas con las que conocemos hoy a la compañía. Pues este señor ascendió como presidente de la compañía en 2002, ejerciendo posteriormente como asesor senior de Bandai Namco Holdings en el 2005, hasta que en el 2006 pasó a ser el presidente de Namco Bandai Games. Namco empezó en esto de los videojuegos cuando en el 74 distribuyó las recreativas de Atari Corporation Japón. No solo se dedicaron a los videojuegos, sino también a la creación de parques de atracciones cubiertos a lo largo de Japón, Inglaterra y los Estados Unidos. Un mes después, el 17 de febrero de este año, murió a los 71 años Alan Stone, cofundador de Nintendo América. Junto a Ron Judy, se encargó de distribuir las máquinas recreativas de Nintendo, y para ello crearon la distribuidora Far East Video, donde no solo distribuyeron el célebre arcade Donkey Kong, sino que también el malogrado Radar Scope de Miyamoto o el Space Invaders de Taito. El Radar Scope fue el primer Wii Music. El primer Virtual Boy o Wii U. También. Y gracias a las 60.000 máquinas que vendieron del Donkey a los bares Yankees en el 82, se convirtió de la noche a la mañana en el vicepresidente de Nintendo of America y estuvo involucrado en el desarrollo de la versión americana de la Famicom, la ya mítica e histórica NES. permaneció en la compañía desde el 82 hasta el 94, momento en el que se mudó a Sega como presidente y director ejecutivo de la compañía hasta 10 años después, en el 2004. Antes de su muerte, ha ocupado varios cargos en compañías como G-Play, Ten Plus Entertainment, Ranching River, Platinum Studios, no Platinum Games, o Nanotech, siendo esta la última compañía en donde trabajó Stone. Y ya pasando al verano, en España hemos tenido una pérdida muy importante, la del mítico e histórico Alfonso Azpiri, que el 25 de agosto murió a los 70 años a causa de un cáncer mientras estaba internado en el hospital de Villalba. Historietista e ilustrador español, fue el autor de varias historietas como Lorna o Mod, aunque se le reconoció más por ser uno de los ilustradores clave de la edad de oro del software español de los 80, ilustrando más de 200 portadas para juegos de Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad o MSX, de compañías como Dynamic, Topo u OperaSoft, destacando las del Mad Mix Game 1, Lorna, Abu Simbel Profanation o la nueva versión de la diosa de Cozumel que distribuyó Retro Gamer España en 2013. Pues uno de sus últimos proyectos relacionados con los videojuegos fue una portada alternativa para el Dark Souls 2, como un encargo de la propia Namco Bandai de cara a su presentación española. El Dark Souls de las portadas. Si la veías, morías. Y rozando el final de año, el 21 de noviembre murió Tom Petit, el cofundador de la filial americana de Sega Enterprises Ltd. Murió en su casa de Durango, Colorado, no País Vasco. Trabajó en la industria del videojuego durante más de 28 años en compañías punteras como Atari, Nintendo o Sega. O sea, que no murió en su casa de Durango, coma Colorado. Sí. O sea, que estaba él Colorado por haber estado en Durango, sino que era en Durango el de Colorado, ¿verdad? Sí, no había salido de fiesta. Vale. No el Durango del Norte. Aunque no se sabe con certeza los años en los que estuvo dentro de Sega, ni sus cargos que desempeñó allí, se supone que ejerció como presidente y CEO de la división de recreativas, Sega Amusements, en algún punto entre el 86 y el 91, según los documentos gráficos de aquella época. Se retiró de la industria del videojuego en el 2004 para dedicarse al desarrollo inmobiliario de ranchos, además de ser aficionado a la pesca o al buceo. O sea, que era Bertín Osborne. Más o menos, el Bertín Osborne de Colorado, pero en Colorado habrá muchos Bertín Osbornes como él y como este Tom Petit. Sí, todos se ponen colorados. Y la última pérdida mundial y nacional ha sido la de Rafael Martínez, el director de Nintendo Ibérica, que este 24 de noviembre murió a los 51 años también por un cáncer, como no le pasó a Iwata hace un par de años. Antes de estar vinculado a Nintendo España, ahora Nintendo Ibérica, ejerció como Product Manager en Herve Software, la que fue la distribuidora de Game Boy y Super Nintendo en España durante el 91 y el 93, hasta que pasó aquel famoso incendio de las oficinas de Herve. Cuando Nintendo abrió sus oficinas en España en aquel verano del 93, Rafa Martínez siguió trabajando como Product Manager, hasta que en el 96, cuando murió el presidente de aquella época, Andrew Bagley, fue ascendido como director de marketing de la compañía, pasando a ser el director comercial en 2004, ya como subdirector de la empresa en 2009, y que finalmente logró llegar a director general de Nintendo Ibérica en el verano del 2015, puesto que ocupó hasta su muerte, así que le dio tiempo de saborear un poquito la Switch. Entre sus logros sonados dentro de la compañía, destacaba el apoyo de Nintendo al foro Ideame del Máster de Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid, o su vinculación a la ADS, ahora EBI, en la lucha contra la piratería. Así que, mis queridos feligreses, estos han sido nuestros muertos del año y podéis ir en paz. Estáis escuchando First Person Gamers. Podéis escucharnos cada dos domingos de 8 a 10 en Radio Battletoads y Oscar Digital y participar en directo tanto desde firstpersongamers.com/chat como desde Skype. También puedes encontrar nuestro podcast en ebooks y iTunes. Además, seguirnos en Facebook como First Person Gamers y encontrarnos como FPG/podcast en Twitter e Instagram. Y recuerda, los videojuegos son cosa seria. Nosotros no. Bueno, y ahora vamos con los comentarios retrasados de estas dos semanas. Especial Nochevieja. Retrasada. Jo, me sabe fatal. Casi no tengo material para hoy, aparte de Arach. Y es que Arach nos brindó un comentario. Estás hablando de Arach, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Es Arach. Esto, ¿no? ¿Tú conoces a Arach, Alexei? Me suena bastante, el tal Arach. En Twitter se hace llamar Real Pulgamán. Pero es Arach. Me quiere sonar de otro podcast también. Pero ¿Real eso... Pulgamán no era un equipo de fútbol? Un saludo para Arach. Un saludo para Arach. Arach es que realmente va a acaparar todos nuestros comentarios retrasados porque es que iba a decir que el retrasado es él, pero no, es que realmente los únicos comentarios que nos han llegado esta semana han sido sobre la encuesta que pusimos la semana hace dos semanas sobre Arach, y es que preguntamos a nuestros oyentes si les gustaría ver la Arach con un retoque así anime sonrosado tirando a chica, bastante chica, una idea que nos había mandado nuestro amigo David Pérez, y el 63% de la gente ha dicho que sí, nos gustaría ver a Arach con estos retoques como la gente quiere que se vea en la nueva película de Pokémon en Japón. Solo en Japón. Por ahora y en base a lo que nos, al enlace que nos había mandado David Pérez García, es de las imágenes que se hicieron, los fans japoneses empezaron a hacer los retoques. Y bueno, la historia la podéis seguir en Twitter de todos modos, pero la idea es esa. Los aficionados japoneses querían ver un lado más femenino de Ash debido al cambio de la ilustradora. Bueno, ilustrador, porque no me quedó claro quién va a ilustrar la nueva película de Pokémon. Seguro que sea Pikachu. Asumo que realmente los ilustradores serán una panda de chinos poco pagados en un almacén. Son al final los que mantienen viva la industria de la animación. Pero sí, ¿quién sería el ilustrador principal? Eso no me ha quedado nada claro. Bueno, en cualquier caso, al cambiar de ilustrador le han hecho un retoque, bueno, le han hecho pequeños cambios a Ash. Mucha gente decía que parecía un poco más femenino y los fans empezaron a hacer cambios estéticos para que es realmente mal pareciera... el momento para mencionar, por eso de las fechas que he visto porno de eso también, ¿verdad? Pero además una cantidad que no te puedes ni imaginar. O sea, el porno no cierra. Yo creo que los retoques estos no los han hecho precisamente por la película. No, pero es a raíz de esa película y bueno, tenemos también imágenes de Pikachu totalmente sonrosado con una preciosa melena a juego con la protagonista, con Asha. Asha. Asha. Eso no es una compañía de seguros, seguro es Asha. Es lo que coge la bolsa. Es lo que tenía la GameCube. Sí. Lo que le dio la Switch de la GameCube, ¿no? El Asa. Sí, eso nos dijo Nintendo. Yo todavía no he encontrado el Asa en la mía, pero bueno. Pero bueno, solo un 38% de gente ha dicho que no, que Arach está bien como está. Aunque yo personalmente no lo he visto, así que no puedo opinar. Pero la mayoría de nuestros oyentes sí que quiere ver a Arach con unos retoques, pues bueno, pues anime femeninos. Y de hecho pedimos a Arach que bueno, si se los hace, que estaría bien, que nos mande fotitos. Yo creo que es el momento idóneo, ¿eh? Ahora mismo. No sé si se me está yendo. Sí, sí, ¿verdad? Ahora que, bueno, hay un montón de obras de ficción en las que... Los personajes que tradicionalmente estaban se vestían en calzoncillos, pues ahora se están vistiendo en bragas, sobre todo en el mundo de los superhéroes y demás. Pues yo creo que es un momento perfecto para que Arach pues cambie de sexo y ya está, perfecto. A mí me parece una solución genial, ¿no? De súper contestar, vamos. Lo de las bragas es para que mande fotos también, ¿o? No, me refiero a que, bueno, pues un Arach femenino, pues yo creo que encaja, ¿no? En el contexto actual. Sí, no, perfectamente. Me parece que es... Bueno, la encuesta está ahí porque es actualidad. O sea, si algo caracteriza este programa es la seriedad y la actualidad. Yo lo veo, ¿eh? La verosimilitud de todos nuestros comentarios. Yo lo veo, lo veo. Periodismo de verdad. Periodismo de periodismo verdad. Periodismo aquí y ahora. Además, os recuerdo que aquí tenéis a alguien que ha venido del futuro. Esto se ha visto ya. Estaba escrito. Estaba escrito en el futuro. Oye, hola, Apache. Pero sería Aracha. Ah, pues bueno, oye, no lo sé. Se cambia el nombre. Eso, pues. Y se llama Maribel. Hombre, no sé. Maribel no es un nombre muy de anime. Sakura. Sakura. Bueno, Arach, pues comunícanos qué nombre te pondrás, o pondrías, o ponerás, y pásanos unas fotitos. Bueno, un surtido de fotos. Espérate, que le he dado a Google y hay al menos una Maribel en un anime. ¿No ves? ¿Y qué? Vale, perdón, retiro lo dicho. Pues bueno, en cualquier caso, Arach, pues mándanos un surtido de fotos así, pues de cara, de cuerpo, de bragas, nudes, así un poco, pues send para contentar, ¿no? Send nudes. Arach, send nudes. Antes y después. No, y así, hombre, publicaremos en Twitter lo más visible. O sea, al revés, o sea, lo que se pueda publicar, ¿no? Lo que se pueda ver, sí. Lo que se pueda ver. Pero bueno, pues eso. La audiencia ha hablado y ya está. La audiencia soberana. La audiencia soberana. Yo creo que ya he dicho muchas cosas retrasadas hoy. Pero no has dicho suficientemente Arach. Arach. Sí. Bueno, pero Arach ya sabe que lo llevamos en la mente y en el corazón. Y algunos siempre en otros sitios por este, sí, por este tema de conversación. Vale. ¿Hay porno de Arach? No lo sé. ¿No has visto porno? No he visto porno de eso. Tienes deberes. Perfecto, sí, para estas navidades. Bueno. Qué mejor regalo. Nos hemos masturbado con cosas peores. Y creo que con esto se acaba la sección. Sí. Y a este paso, permanentemente cuando venga la policía por nosotros, pero bueno. En fin, feliz año, Pulga Woman. Sí. Real Pulga Woman. Real Pulga Woman. Eso es. Flea Woman. Y aquí estamos todos, fumando y esperando, disfrutando de las navidades como jubilados. Bienvenidos, somos aquí los Sergio y Jäger de la Hora Retrona. ¿Qué te has tomado? No sé, lo que me ha sobrado de la noche buena pasada. Seguro que tienes alguna botella de vodka ya caducado, ¿no? No, pero de whisky sí. Hola, Lobo. Hola. Bueno, estamos aquí, que nos habéis pedido a ver si podíamos haceros un comentario, unas felicitaciones. Entonces, desde aquí, desde la Hora Retrona, queremos felicitaros las navidades. Esperemos que juguéis mucho a juegos retro, ¿verdad? Sí, exactamente. Espero, como sois seguramente todos pobres, tendréis que tirar de vuestras consolas que os regalaron de niños. Vosotros simplemente cerrad los ojos e imaginad que volvéis a ser infantes. Sí, ¿y los juegos dónde van a sacarlos? Ah, conoceremos direcciones. Sí, ¿no? Como hacíamos en los años 90. Bueno, antes en los 90 era igual el amigo de turno y hoy en día, pues gracias a ciertas páginas. Nosotros no promovemos la piratería, simplemente propagamos la que se compartan los juegos. Si no, esto es como un poco de para que pasara a hacer pasar la historia de ciertos juegos, ¿no? Y al final es revisar obras, ¿no? Exactamente, simplemente como ir a un museo, simplemente, pero te dejan tocar la obra. Sin que un guardia de seguridad te dé una tolleja. Bueno, ¿algún plan para Navidad especial? Ver la que se avecina, pero creo que al final habían adelantado el episodio anterior al jueves, me lo perdí. ¿Y referente a los videojuegos? Ah, sí, bueno, el gran proyecto de meterle un disco duro a una Play 2 para jugar todos esos juegos a que me la deben. Bueno, yo creo que en mi caso igual juego alguna aventura gráfica de Sierra Online, que ahora en el Scum se pueden jugar. Cómprate el Scum de Woodpad. No, déjate, ese cuando haya edición física un poco decente. ¿Ha salido? ¿Con disquetes de 3,5? Sí, no, pero no, eso es una coña, 40 euros cuesta. Bueno, si te los puedes permitir, te hago un préstamo. ¿Sabes qué pasa? Que es que la edición original, esa física, como eso en inglés, a mí me gusta el matiz que le daban en especial a ciertas aventuras de LucasArts, que las adaptaban bastante bien a lo que era el castellano. Una excusa para alguien que no quiera sacarse un nivel alto de inglés. Ya estamos. Bueno, oye, que se nos está alargando esto y creo que hay que felicitar a los chicos de First Person Gamers. Exactamente, felicidades también, muchachos. Y que sigáis haciendo programas, aunque sea ahora cada dos semanas, que os habéis relajado un poco. Sí, Alexei, nos estás decepcionando. No creo que sea por Alexei, que siempre tiene noticias frescas. Va fresco tu chato. Bueno, y desde aquí, desde la Hora de la Trona, feliz Navidad a todos y a toda la familia de Euska Digital. pues que sigamos así y a ver si hacemos muchos más programas en 2018. Ese rinconcito está pidiendo una reunión a gritos. Nochevieja, ¿por qué no? Yo llevo botellas de cava. Bueno, no quiero ni saber cómo acabaríamos. Pues nada, nos despedimos y muchas gracias por dejarnos colaborar en este pequeño espacio. Bye. Hola, soy Michael Patcher y vengo a felicitaros este cierre de año y a desearos un feliz comienzo de 2018. Podría desgastarme aquí resumiendo este año con un montón de análisis, porcentajes 20-80 de esos que me gustan tanto, o dándoos la matraca con alguna otra historia de estas que no van a ningún lado. Pero, como recordaréis, hace aproximadamente un año que trascendí y me convertí en Buster el Blanco. Antes era un señor que salía ahí en el Club de la Comedia diciendo cosas raras y con voz entre, no sé, Torrente y no sé con quién me comparabais. El caso es que cuando trascendí yo, cuando vi la luz de Nintendo, ¿y qué dije? ¿Qué dije por allá por enero? Dije, Nintendo Switch venderá entre 6 y 8 millones de unidades en 2017. ¿Y qué hicisteis vosotros? Reíros. ¿Pero qué ha pasado? Que ha venido más. 9 concretamente. 9 con vistas de 10. Efectivamente. Ya en octubre se hablaba de 7 millones y pico de unidades. Así que sí, quizá me he quedado un poco corto. Pero si lancé aquella previsión como algo alto, me negaréis que he acertado. No, te lo negaremos. No has acertado, te has quedado corto. En fin, seguiremos por el camino de Nintendo porque no sé en el pasado, pero ahora estoy convencido, más que nunca. Nintendo es la luz. El nintenderismo ha llegado. ¿Aún guardas rencor a Iwata por lo que le dijiste hace 5 años? Pues seguramente, pero Nintendo es bien. Eso espero. ¿Desbancará el nintenderismo al tetrismo? Bueno, quizá en un 80% llegue a desbancarlo, pero ese 20% restante... ya se verá. En cualquier caso, no sabemos lo que será el tetrismo en el futuro, ni tampoco realmente sabemos lo que es el nintenderismo ahora mismo. Así que yo creo que no, en un 95%, o a lo mejor sí. Amigos de FPG, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar aquí y comentaros mis impresiones de este año 2017. Soy Adri, o señor Solid de Hot Factory, y bueno, espero que estéis pasando unas felices fiestas. Lo dicho, voy a comentaros qué ha sido para mí 2017. Empezó bastante bien porque tuvo en enero el lanzamiento de Tales of Berseria, que es uno de los Tales que más me han gustado, la verdad. De hecho, encabeza mis favoritos por la historia, que es bastante más oscura y adulta y sobre todo extrema, ¿no? Dentro de lo que se pueda decir dentro de la franquicia. La verdad que me gustó bastante el nuevo punto de vista, tanto estético como en cuanto, ya digo, narrativamente, fue un cambio. Y a la espera, a ver qué nos anuncia la gente de Namco sobre la siguiente entrega, que ya tengo muchas ganas. Se prometió uno para Switch, pero bueno, ahí estamos esperando que digan algo. La verdad, Tales of Berseria, muy buen juego, muy recomendable, un RPG de acción, RPG bastante bueno. Después de esto, bueno, en marzo, mes fuerte, ¿no? Para mí Horizon fue un poco de decepción. Tampoco es que esperase demasiado, pero no vi nada en él que no hubiera visto ya en otros juegos y no me motivó para nada. De hecho, bueno, nosotros en Hot Factory tenemos la coña de que adiviné, entre comillas, la trama solamente habiendo jugado 2 horas, y cuando lo consulté con varios de mis compañeros y me confirmaron que sí, que la cosa iba por ahí claramente, dije, no voy a perder 30 horas en jugar algo que no me gusta, la verdad, o no me está enganchando. Por otro lado, tuvimos Nier Automata, que si bien yo lo he jugado hace escasas semanas, me ha parecido una pasada, o sea, impresionante el juego, muy recomendable, la mejor historia para mí que he jugado este año. Sinceramente, toca unas cosas y de una manera que se te quedan, ¿no? Es de esos juegos que va a pasar el tiempo y te sigues acordando la banda sonora, te sigues acordando de la historia, de cómo la cuentan, de qué manera se tratan esos, en fin, esos secretos, que claro, es que no puedo decir mucho por el tema de que sería spoilearlo todo, pero que sin duda te marcan, la verdad. Y encima todo esto, pues, firmado por la jugabilidad que te da Platinum, la buena Platinum, que ya sabemos que tiene sus mejores y sus peores juegos. Este, sin duda, en cuanto a jugabilidad, yo creo que es de los que mejor se porta. Y ya digo, Nier Automata lo considero un imprescindible. De hecho, si no fuese por Zelda, pues igual para mí hubiese sido lo mejor de este año. Y ya metiéndonos en lo que fue Switch, que salió en marzo, todos lo sabemos, todos la esperábamos, y fue sin duda el evento del año. La verdad que para mí un consolón, le he echado muchísimas horas, o sea, no puedo estar más contento con Nintendo Switch y con todos los juegos que para ella he podido catar, que prácticamente han sido, pues así, los principales, vamos a decir. Pero sin duda Zelda, que fue el que se vino el primer día, pues juego del año, por todos los motivos que supongo que os imagináis. Avanzando un poquito más, en abril Yooka-Laylee, la verdad que me gustó, pero no sé, me gustó, ¿vale? Yo sí que en su momento tuve la 64, jugué a todo aquello, que por lo cual este juego me llamaba la atención, la época dorada de Rare. Y la verdad que eso, Yooka-Laylee, un buen juego, pero no sé, tampoco. Si algún día de aquí a X años tengo que rejugar algún juego del palo, tiraría a los clásicos de Rare, la verdad. Me gustó, pero sin más. Wonder Boy de Dragon's Trap, bastante reciente, lo estuve tocando también y me gustó mucho. Bueno, Mario Kart 8 Deluxe, ya os podéis hacer una idea, que también estaba bastante interesante. En junio, la pequeña decepción que me llevé con el remake de Crash Bandicoot Insane Trilogy, y quizás sea algo mío, pero es que no me hago a los controles. O sea, yo estaba ya hecho a ver esos juegos y a manejarlos, sobre todo de una manera, y la verdad que me ha fastidiado bastante las nuevas físicas, los problemillas que tiene, que me han matado el juego, sinceramente. Crash para mí tampoco era una cosa súper importante, como te puedo decir que fue un Super Mario, un Donkey Kong Country, pero la verdad que esperaba algo más de esta versión, sin duda. Me he saltado también Yakuza 0, que se lanzó a principios de año y me parece otro juegazo. O sea, con él descubrí la saga allá por septiembre y me parece una saga increíble. O sea, de verdad, unos juegazos los Yakuza, me ha enganchado. O sea, los he conseguido todos en tiempo récord y pienso jugarlos pues prácticamente del tirón, la medida que me sea posible, para no saturar tampoco. Pero sin duda es un imprescindible, o sea, una, lo que vendría a ser un sandbox. Estamos acostumbrados a tener un mundo gigantesco, una ciudad de la leche, pues aquí tenemos un barrio, ya está. Pero es que no veas el juego que te da un simple barrio de Japón, sinceramente, muy, muy recomendable. Avanzando más, en julio Splatoon 2 fue el juego del verano para mí, sin duda. O sea, las partidas en multijugador fueron bastante divertidas y sin duda le sigo echando mi rato de vez en cuando. En agosto, Sonic Mania, impresionante, el gran retorno de Sonic. Uncharted del legado perdido no me gustó tanto, pero bueno, para mí Uncharted es más de lo mismo continuamente. También salió Yakuza Kiwami, que me lo estoy acabando precisamente ahora, y si bien es el primer juego de la saga, se nota que las bases eran buenas, pero que sigue siendo el primer juego de una saga que salió hace ya más de 10 años en Play 2 y que está por debajo de Yakuza 0, pero aún así muy recomendable y una historia que te sigue manteniendo enganchado. Ya de cara a final de año, Metroid Samus Returns, la verdad que muy muy bueno, muy deseado el regreso de Samus a su género predilecto, el Metroidvania, vamos a decir. Bueno, Metroid en este caso lo inventó él, ¿no?, el término. Imprescindible de Nintendo 3DS para ir despidiendo la y agradecerle a la máquina, ¿no?, la buena vida que ha tenido. Y Cuphead, bueno, Cuphead también lo he jugado, pero sinceramente no me lo he acabado. Es un juego más de echarle el rato en cuanto tienes un ratillo muerto, porque soy muy malo para ese tipo de juegos y sinceramente me cuesta bastante, pero ya llevo a la mitad. Y aparte de todo lo artístico, que obviamente hay que destacarlo, el título no lo veo más allá de un juego de eso, de echar el rato de vez en cuando. La verdad, no le di un gran vicio continuado. Finalizando con Wolfenstein 2 de New Colossus, la verdad, en la línea del primer título, pero todavía más extremo en todo, en violencia, en coñero, y sinceramente noto que mama muchísimo de lo que fue del éxito de Doom. Me gustó más la primera entrega porque lo vi más fresco. Este es más de lo mismo, no tiene por qué ser malo, pero no me enganchó tanto como la entrega original. Y bueno, de Super Mario Odyssey, pues en resumen, porque también no quiero que se alargue esto mucho, para mí Galaxy todavía está por encima, pero este Odyssey ha sido el regreso por la puerta grande de los títulos tochos de Mario, vamos a decir. Pero antes de acabar el año, pues eso, teníamos ahí un Sonic Forces, que la verdad que a mí me ha gustado mucho. Es cortito, pero muy intenso y tiene una banda sonora espectacular. Y, por ejemplo, el Super Lucky's Tale de One, la verdad que lo pude jugar y, ojo, es un titulito así que, si se pilla barato, un plataforma bastante agradecido, sencillote, así para niños y tal, pero oye, que sus 10-15 horas de entretenimiento no me las quita nadie, la verdad. No me parece para nada un mal juego. Último ya de todo, Xenoblade Chronicles 2, estoy con él. No me llega a enganchar del todo lo que me esperaba, pero yo creo que es un problema mío más que del propio juego, porque sin duda lo que he visto en estas 10 horas que llevo me está pareciendo impresionante. Pero bueno, más adelante pues podremos o podré dar una opinión más clara cuando lleve unas cuantas horas más o incluso lo haya acabado. Y de verdad que me habéis dicho unos 7 minutos, yo ya llevo 9, pero bueno, me gusta hablar más con tu lápiz. Así que nada, señores, muchas gracias por dejarme participar. Enhorabuena por el pedazo de podcast que hacéis cada dos semanas, quincenalmente, yo también me lío. Y nada, que espero seguir escuchándoos a la vuelta en este 2018, que os vaya todo bien, un saludo. Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Bisemanal. Pero no era bimensual. O sea, al final, después de todo este rollo de cambiar el programa a dos semanas... Era bimenstrual, ¿no? A ver, bimenstrual, bisemanal, biquincenal... A ver, nuestros titulares de esta quincena son... Se confirma el romance entre Hideo Kojima y Mads Mikkelsen. Planean adoptar a Guillermo del Toro. Norman Reedus ha rechazado hacer comentarios... Arach estrena su nueva cara de anime en pleno auge de su popularidad en el mundo del YouTube y los podcasts. Conocido analista del mundo del videojuego, es hallado tras saltar desnudo desde una azotea mientras gritaba «El nintenderismo va a llegar». Disney compra Electronic Arts. Entre sus primeras decisiones incluye añadir un equipo de Los Vengadores a FIFA y a Madden. Pero antes, y como es tradición de estas fechas, escucharemos el tradicional mensaje navideño del rey de Dede. Estamos viviendo momentos muy graves para la vida de esta, nuestra estrella. Me dirijo directamente a todos los habitantes. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Dreamland, con la pretensión final de ese 1% de la población de nuestra gran nación de absorber ilegalmente al 99% restante. Desde hace ya tiempo, determinados sujetos rosas y esféricos de Dreamland, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la ley que reconoce, protege y ampara sus poderes históricos y sus maxitomates. Con sus acciones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas por mí, legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia mis poderes de Estado. Un Estado al que precisamente yo represento en Dreamland. Los kirvistas han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los habitantes de Dreamland, y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo nuestra estabilidad económica y social. En definitiva, este desafío absorcionista ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las habilidades históricas de cada uno de nosotros. Por ello, y frente a esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con mis intereses generales, es responsabilidad de mis legítimos poderes asegurar el orden y el normal funcionamiento de mis instituciones. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo de Dreamland, subrayando nuevamente el firme compromiso de la corona con la imposición y con la tiranía, y mi compromiso como rey con la unidad y permanencia de Dreamland. Bueno, pues primero de todo felicitar a los chicos de The First Person Gamers por el nuevo rumbo que han tomado en su podcast. La verdad es que me gusta muchísimo el nuevo giro que le han dado al programa, y bueno, seguir con los mismos elementos que han hecho grande en mi opinión. Así que bueno, estoy muy contento de estos cambios realizados y que todo sea igual al mismo tiempo. Bueno, pues yo envío este audio explicando un poquito, bueno, mis sensaciones a lo largo del año en cuanto al mundo videojueguil. Para mí ha sido una grata sorpresa PlayerUnknown's Battlegrounds. Sé que ha tenido muchas críticas y sé que hay muchas cosas que no han hecho bien con este juego, sobre todo ese lanzamiento muy prematuro en Xbox One, que realmente daba pena. En PC también el juego realmente no está nada bien optimizado, sino que han tenido muchos problemas desde el principio para que el juego fuese bien. Pero a mí con una fórmula muy sencilla me han cautivado, tengo que reconocerlo, me ha gustado mucho. Sé que es un juego pues no demasiado difícil de hacer, quizás muy sobrevalorado, ni mucho menos pienso que puede optar a ser el mejor juego del año, ni mucho menos. Pero es un juego que realmente me ha divertido mucho, entonces es una grata sorpresa, ¿no? No lo considero un auténtico juegazo, pero es un juego que me está dando muchísimas horas, y al fin y al cabo juego a videojuegos para divertirme, ¿no? Pero soy crítico también con este juego, y creo que tiene mucho que hacer por delante, y si quieren sacar un producto final de calidad en Xbox One, tienen que currárselo más. Decepción, vamos a hablar un poquito de los servicios premium de PlayStation, con PlayStation Plus o el Xbox Live Gold. La subida de precio de PlayStation Plus no me sentó realmente bien. Creo que el servicio ha decaído mucho durante los últimos meses, diría ya un par de añitos, y creo que no es una buena forma de tratar al cliente como lo han hecho. Ahora sí es verdad que poco a poco yo creo que los juegos de calidad irán llegando, pero tampoco tiene mucho mérito porque estamos en una final de generación. Entonces no lo veo justo. Yo creo que el precio se debería haber mantenido. Y bueno, pues un poquito en la línea, ¿no?, del cabreo con esta generación en cuanto a consolas, que uno, como es mi caso, que siempre ha sido muy consolera, pues poco a poco voy tirando al PC. Cuando siempre decía y he defendido mucho las consolas, pues ahora veo que realmente el PC pues está un pasito por encima, si no fuera por las exclusividades que tienen las consolas. Así que si realmente te gustan los videojuegos, hay juegos que hay que jugar, ¿no? Porque yo me planteo muchas veces, digo, hace mucho que no juego a mi PlayStation 4, pero van a llegar dos grandes juegos que no voy a poder jugar en mi PC, y van a ser dos de los mejores juegos seguramente de la década, como es The Last of Us 2 o Red Dead Redemption 2. Por lo que creo que hay que tener también una consola ya a mano si quieres jugar a grandes títulos. Y bueno, esas son mis conclusiones de este año. Por un lado, el lanzamiento de Battlegrounds, que creo que ha sido positivo para mí, y por otra parte esa decepción que he tenido este año con las consolas, no en el caso de Switch, ya que después de muchísimos años sin tener una consola de Nintendo, una grata sorpresa sin duda para mí el tener la Nintendo Switch. He vuelto a confiar en Nintendo. No tuve la Wii, no tuve la Wii U, pero Nintendo Switch me ofrece algo realmente importante que viene a suplir el hecho de no poder tener una consola portátil de calidad hasta el momento, porque con PlayStation Vita, que la tengo ahí cogiendo polvo durante ya casi 2 años, pues ese huequito lo ocupa Nintendo Switch, sin una consola de sobremesa realmente buena y también una consola portátil. Así que bueno, pues también otra grata sorpresa me caería con eso, con Battlegrounds y con Switch en cuanto a lo positivo para mí personalmente de este 2017 y la decepción de Xbox y PlayStation en todo en general. En servicios de, he hablado de tema de servicios premiums online, pero también hablaría de lo mismo en cuanto a las Xbox One X y PlayStation 4, pero que tampoco les dio mucho sentido, pero que eso es otro tema. Así que nada, un saludo a todos los oyentes de First Person Gamers, a toda la gente que hace posible este programa, y que esperemos que 2018 sea igual de bueno que este 2017 y que os traiga pues muchos juegos y muchas clases de diversidad. Un saludo a todos, chicos. Adiós. Que estamos en el último programa del año, no queríamos dejar terminar este 2017 sin hacer un último Lost in Translation, que aunque hayamos dejado la sección de lado, cuando hay algo interesante como es el caso de hoy, no vamos a dejar pasar la oportunidad. Además es que ya sabéis que a mí es que me encanta esto de hacer el Lost in Translation. Y que conste que hay gente como el señor Parra de Marvelous a la que le encanta esta sección, así que con más razón traerla. Y hoy además, pues por ser fin de año, tenemos un juego bastante apropiado, bueno, más bien para Navidad que para fin de año, pero bueno, ya me entendéis. Vamos a hablar de entrega regalo del Moto Santa. Cadera Hip Hurry. Feliz Navidad, campanita, a todos ustedes, y ahora es el momento de entregar algunos regalos, carismas, como un Santa en juegos de entrega de regalo de Santa y juegos de regalo de Navidad en su moto propia moto. Juega a juegos de Santa y ser parte en la difusión de las alegrías increíbles en la entrega de regalos de Santa en este evento de Navidad de 2017 en nuestros juegos de Santa para niños y motojuego de bicicletas. Después del gran éxito de nuestro juego de entrega de Pizza Moto, ahora es el momento de pasear alrededor de la entrega de regalo de Navidad de Santa Moto Moto y entregar los regalos a todos los ciudadanos en moto, juego de moto, con juegos de Santa. En Santa Juegos de Entrega de Regalos de nuestro loco Santa, está llegando a difundir algo de felicidad y alegrías entre la gente de la ciudad y trae regalos para ellos. Así que en los juegos de regalo de Navidad, prepárate para convertirte en Santa Claus y entregar regalos en esta Navidad, campanita. Del año 2017 a todos los ciudadanos alrededor de la ciudad 3D con juegos de Santa para los niños. La gente va a amar su pasión de difundir las alegrías y la felicidad entre ellos en los juegos de entrega de regalo de Santa y juegos de regalos de Navidad con nuestra entrega de regalos de Santa Claus, de lo mejor de los juegos de Santa. Su principal deber es, en la entrega de regalos de Navidad Santa, que llegue a jugar como Santa y entregar regalos de regalos de Navidad a los niños en la ciudad de fantasía en 3D y la ciudad. Santa entrega de regalos de Navidad en moto es muy nueva idea y nunca ha sido tan entretenido. Antes de saltar a los juegos de Santa, para los niños solo tener en cuenta que la gente de todas partes de la ciudad dependen de sus habilidades de entrega de regalo de Santa para entregar todos los regalos en los juegos de regalo de la Navidad. Arbolito, características de Navidad, Santa Moto entrega de regalos, juego, arbolito. Vario, regalo asombroso que entrega las motos para montar en juegos de la entrega del regalo de la Navidad. Mejor alegría para los niños y tiene como objetivo montar una moto regalos moto en juegos de Santa para los niños. Moto bici experiencia con entrega realista de regalos en caso de Navidad con juegos de Santa. Entornos de ciudades 3D realistas grandes durante la lista de regalos de Santa de Navidad. Múltiples realistas y desafiantes misiones de entrega de regalos de Santa. ¿Así que estás listo para cumplir con su deber de entrega de regalos de Navidad en nuestros juegos de Santa para niños y juegos de regalo de Navidad? Estás a solo una descarga de nuevo Crazy Santa Moto, entrega de regalos, el mejor regalo de Navidad, regalos juego arbolito y lo mejor de los juegos de Santa. Hostia, yo iba a hacer un comentario sobre el nivel de Inception que tienen algunas de las frases de este texto, que porque bueno, entregar regalos de Navidad y bueno, no sé, lo de regalo de Santa para entregar todos los regalos en los juegos de regalo de Navidad, o sea, es que te maneja un nivel de Inception este texto, que es la pera limonera, pero me quedo con el detalle de las características. Ya sabéis que esta es la parte que más me gusta de los de los textos de Google Play para los juegos y de nuestros Lost in Translation, que los para las características pone simbolitos de Papá Noel. O sea, es que es brutal. O sea, las bullets estas, ve poner puntitos o rayitas, pone muñecotes de Papá Noel. O sea, esto, bueno, Santa Claus, porque esto es Santa Moto, no sé qué. En fin, brutal. Muy, muy bien elegido el juego. Bueno, y si esto os ha parecido navideño y apropiado, tendríais que ver, desde luego, los comentarios que tiene esta maravillosa app en Google Play. Por ejemplo, tenemos aquí Patricia Durán nos dice: ¿qué es esto? La verdad es muy fea. Esta aplicación tiene mucha publicidad y todo lo dice en inglés. Aparte, el modo de control que tiene es muy difícil de controlar. Esto es horrible sin H. Hagan sin H favor de mejorar esto. Gatito, gatito, gatito, chica. Una estrella. Por lo menos dice horrible y no horrible. También hay otro comentario anónimo que no sé en qué idioma habla, pero que escribe algo como: ¡qué asco, no lo descarguen, guacalayu, basura, arroba, abu! Exclamación. Yo lo único que entiendo de aquí es que Abu era el mono de Aladdin, pero claro, pues al ser un comentario de 2017, pues a saber, es una película como muy vieja y este es un juego como muy nuevo y este es un idioma como muy desconocido. No sé, me intriga, pero no lo sé. Me gustaría ver si alguien lo puede traducir. Un anómino le da 4 estrellas y dice: grrg, elegirían jajajajajaja jalapeño si lo. Maru Álvarez le da una estrella y dice: no puedo pasar el nivel 9. Llego para entregar el regalo, pero no se lo da. Se queda parado ahí sin H y me dice: fallé la misión cuando se acaba el tiempo. Un usuario anónimo dice: fatal. Si le podría poner 0 estrellas, se las pondría. A mí se me pareció fascinante el poder de una coma, ¿no? Que según si la pones aquí o allá, pues te puede quedar de puta madre. Fatal, porque le pondría 0 estrellas. O como en este caso diría: fatal, si le podría poner un 0, pues le bajaría todas las estrellas del firmamento. Regina León le da una estrella y dice: está horrendo, sin H, ni personas trae. Otro anómino le da una estrella y dice: no me gusto, porque los controles no son muy controlables y el acelerador es un problema. Yo odio cuando los controles no son muy controlables, sinceramente. Otra anónima le da una estrella y dice: el juego está horrible, sin H. Mi hija estaba jugando y perdió en el nivel 3 y se empezó a sacar el pelo. Estrella negra, estrella blanca, estrella blanca, estrella blanca, estrella blanca. Los voy a denunciar, así es que prepárense. Porque todos tenemos claros que si nuestra hija se vuelve loca porque se estresa con algo y se quita los pelos a base de arrancárselos, hay que denunciar a la gente, ¿no? Vamos, joder, la madre esta. Pues yo pienso que es ciertamente admirable la distancia a la que llegaría esta mujer por el bienestar y por el que no se saquen los pelos sus hijas y allegados. Sinceramente, a mí me parece admirable del todo. Un anónimo o anónima le pone una estrella y dice: no, me gusto. Joder, eso es un problema de autoestima muy grande, ¿eh? Nada, no pude entregar los gregaos. Pues es un tema, porque cuando no puedes entregar los gregaos, pues el mundo se te cae encima. En Navidad está muy mal no poder entregar los gregaos. Otro usuario anónimo de Google, que podría tranquilamente ser Arach, pues dice, le pone 3 estrellas y dice: no puedo opinar muy bien porque todavía no se instala. Pero bueno, él por si acaso ya le pone las 3 estrellas, que es como un poquito por encima de la media. Pues bueno, pues ni frío ni calor. Así luego, pues bueno, parece ser que no se ha retractado. En todos los días que lleva el comentario puesto, pues no se ha retractado. Entonces, bueno, pues el juego se queda ahí como ni sí ni no. Y la opinión, pues también queda. Una opinión de no opinar. Mirad, menos mal que tenemos aquí el comentario de Josefa Escobar, que le da 5 estrellas, y dice: es el juego que nos hará creer en la Navidad. Espero que lo disfruten y felices fiestas. Esto está muy bien, si no fuera porque Ara en realidad es Ara, que es así sin H y sin tilde en la A. Pero bueno, que Josefa Escobar, no sé, está invadida por el espíritu de la Navidad. Y pues felices fiestas para ti también, Josefa Escobar. Nada, en fin. A lo mejor Josefa lo que quería era felicitar también a Arat las fiestas. Como estamos pronunciando poco su nombre en este programa, pues el juego que nos hará creer en la Navidad, porque Arach es un... vamos, en fin, felices fiestas, Arach. Y para completar mi sección de comentarios retrasados / maltraídos / inclusivos o no inclusivos, pues tenemos a Luisa Navarro, que le dio 5 estrellas y dice: el que hizo este juego es marica. Nuestro podcast se enorgullece de ser abierto en este sentido y muy inclusivo, y todo el mundo es bienvenido. Está bien, Luisa. Está bien que te sumes a la inclusión y que le des 5 estrellas a los maricas que hicieron este juego. Bueno, por cierto, chicos, hablando de Arach, me acabo de dar cuenta de que tenemos aquí un correo electrónico que lleva aquí perdido, y me acabo de dar cuenta de que que nos ha mandado Arach, precisamente, ¿no? Entonces, pues si os parece, lo vamos a leer y luego ya seguimos con el programa. Bueno, pues a ver. Arach nos dice: muy buenas, caballeros. Aquí os mando un mensajillo para que veáis que soy más majo que las pesetas. Aunque vosotros me deis caña por dejaros unos mensajes, si lo sé, no os lo dejo nada. Ja, ja, ja, ja, es broma. Para empezar, felices fiestas y todas esas cosas. Ahora vamos con lo importante: los videojuegos y una historia que ya he contado antes, pero bueno, por ser los orígenes de FPG, creo que está bien contarla de nuevo. Vale, como ya sabéis, soy un señor mayor. Empecé con las consolas tipo Pong, no me refiero a las Atari, sino a una clónica de esta que llevaba un cartucho con varios juegos de deportes que eran todas variantes del Pong. Y bueno, nos deja aquí un enlace que, bueno, en algún momento ya pondremos por Twitter, pero vamos, a que le interese también, que puede buscar en PS3 exactamente .blogspot.com.es. Y un artículo del 2008. Luego pasé al MSX, de ahí al Spectrum, y ya por fin llegó la Master System 2. La generación de los 16 bits me la salté por falta de pasta en casa y porque mis padres no entendían que los nuevos juegos no funcionaran en la anterior generación. Hasta que llegó la PSX, la 1 le dio al PC, en un 286 cutre jugaba a mierdas obsoletas y luego en un Pentium a 133 MHz. Y ya cosas algo más potentes. Llegó la PSX, luego la Play 2, Dreamcast, Xbox 360, la Wii U, Xbox One y finalmente la Switch. No hablo de portátiles, pero también tengo. Empezaría con aquella consola tipo Pong, calculo que sobre los 6 años, así que puedo decir que me he pasado jugando videojuegos casi 35 años. Y aún así, cuando escucho vuestro programa, siempre me sorprendéis con algún dato o conocimiento extra del que no tenía ni la más mínima idea. O si no, me parto la caja con vuestras coñas y chistes. Y ahora va la anécdota de siempre. ¿Cómo llegué a FPG? Pues buscando un podcast de videojuegos hechos por gente de Bilbao, vi con vosotros, y sois tan de Bilbao que lo grababais en terrazas de bares de Doctor Areilza o Pozas, la zona por la que me he movido toda mi juventud. De ahí pasasteis a los estudios de cierta radio que no nombraré, pero con la que acabasteis así, y de lo que la audiencia no sabemos exactamente los términos, así que soltad prenda, jodidos. Se echan de menos las ondas rúnicas, aunque no hicieran más que entorpecer la escucha, pero le daba encanto. Eso sí, mucho mejor ahora. Luego habéis ido grabando en distintas casas y sitios, pero eso ya vosotros lo sabéis, y como yo, supongo que el resto de oyentes también. Y con todos esos cambios de sitio, las nuevas incorporaciones al programa, los que se han ido, y con todo lo que nos dais a los oyentes, yo sigo ahí enganchado como el primer día. Sin posibilidad de escucharlo en directo, pero con alegría, los lunes, ahora uno de cada dos semanas, es quincenal, chicos, no os volváis locos. De que aunque sea un lunes, tendré el FPG para que me haga un poco menos mierda el primer día de la semana. Pues nada, solo eso, muchos abrazos, saludos y felicitaciones navideñas a todos. Y firma Aratz como Aratz. Y bueno, pues no sé, a mí hay alguna cosita que me haga esto. Primero, no vamos a decir nada de la radio esa, y el que sepa algo, pues tendremos que matarlo por saber demasiado. Y bueno, pues bueno, es un correo electrónico bastante majo. Ahora me esperaba que Aracho nos diera un poco más de caña. Pero bueno, se ha puesto, parece ser que sí que le sacamos los colores, ¿no? Y que cuanto más le nombramos, pues más dócil está. Pero bueno, pues nada, Arax, pues muchas gracias. Hemos leído aquí todo esto. Y bueno, no sé si vosotros tenéis algo que decir, pero bueno, pues es una historia interesante. Y mira, quizás algún día compartamos nosotros otras historias sobre pues los videojuegos, o sea, nuestros inicios en los videojuegos y tal, aunque yo creo que alguna vez pues también la hemos mencionado. Y ahora empezamos una nueva sección, Reviews a todo trapo 2017. Y empezamos ahora mismo a Chupenico, Trayectiva, Future Zone, para PS4, 7-0-10. Donga, danga, dunga. Danga, ropa style. Danga, ropa style. Que no me concentro leyendo. Danga, ropa V3, Killing Harmony, Wii U Super Sly, para PS4 y Vita. Vita, juego de Vita, para que te para. Y ahora, Dragon Quest 8, 8 sobre 10 para 3DS. Gravity Rush 2, sin online sobre 10 para PS4. Resident Evil 7, 7 sobre 10 para PSD, PS4 y Xbox One. Biohazard 7, 8 sobre 10. Mejor la experiencia del Resident Evil 7 para PS4. Yakuza 0, 0 sobre 1, PS4. Double Dragon 4, 2 por Dragon, PC y PS4. Sniper Elite 4, 5 sobre 10, PC, PS4 y Xbox One. Halo Wars 2, 2 sobre Worms, PC y Xbox One. Horizon Zero Dawn, 0 sobre Teniente Dan. GOTY Material, PS4. Story of Seasons, Three of Towns, Three Songs sobre Gangbang, 3DS. Robo Recall, juego de culto. Cult Station, no os lo perdáis. 1-2, Switch, 2 sobre 1, para Wii U. Super Bomberman R, Pachinko sobre R, Switch, pero tras las updates, Super Pachinko sobre R, no os lo perdáis. Danganronpa 1-2 Reloaded, PS4. Sengankaruga Peach Beach Splash, 100 sobre 60 sobre 90, para PS4. Tukiden 2, 2 sobre Monhunt, para PC, PS4 y Vita. ¡Vita! ¡Vita! ¡Vita! ¡Juego de Vita! Persona 5, película de la Ingo, 5 sobre 100, juego sobrevalorado, PS4. Wonderboy, The Dragon's Trap, 8 sobre 10, en top. Outlast, Too Spooky for Me, PC4, PS4, Xbox. Puyo Puyo, Tetris, I Love Clitoris, Switch y creo que PS4. Mario Kart 8 Deluxe, 8 sobre Deluxe, Switch. Loco Loco Remastered, Loco sobre Loco, PS4. Injustice 2, 2 sobre el símbolo de Batman, peor juego de rol del año, para Xbox One y PS4. Disgaea 5 Complete, 10, Switch. Star Trek Bridge Q, el Dark Souls de los Star Wars. Tokyo 42, los dos patitos, PC, Xbox. Farming Simulator 18, 18 sobre 10, para 3DS y... ¡Vita! ¡Vita! The End is Night, 8 sobre Team Meat. Mitopia. Uf. Agents of Mayhem, ¿qué juego sobre promesa del año? Troll and I, 1 sobre 10. F, 2017, 20 sobre 17. Absolver, limpiadores 3 del año. Windjammers, segundo juego del culto de año, para PS4 y... ¡Vita! ¡Vita! ¡Vita! Haz los honores. 2, Knack 2, 63 sobre Metacritic, juego de la centuria. Destiny 2, Green sobre micropago, aspirante a lootbox del año. Rayman Legends Definitive Edition, no tan definitive, para Switch. Baja Edge of Control HD, el Dark Souls de los remasters de culto del año, para PC, PS4 y Xbox. Danganronpa, ¡ay, qué coño! Salió en septiembre. No por participar más vas a ganar. ¡Para Vita! ¡Vita! ¡Vita! Raiden 5, Director's Cut, 1 sobre 10, peor spin-off de Mortal Kombat que jamás se ha creado, para PC y PS4. Hayden Agenda, not found. Just Dance 2018, mejor RPG del año. El panda psicotraya es la polla, mejor personaje. Observer, secuela espiritual de The Watcher. Wolfenstein 2, The New Order, 88 sobre 100. Mario Party, the top 100, no tan top sobre 100, 3DS. Star Wars Battlefront 2, 2 sobre la has cagado, EA, la has cagado. Loco Roco 2, Remastered, Roco sobre Loco, PS4. Okami HD, no para Switch sobre 10, plataformas, no Switch. No. Y fin. Bueno, nos hemos trasladado aquí a Ciudad Reloj en Termina y estamos aquí enfrente de la Torre del Reloj para dar las campanadas de Año Nuevo. Buenas noches, soy Igar Tiburo Compuesta y estas son las campanadas de Año Nuevo de First Person Gamers. Y bueno, yo me he traído también mi capa, porque cómo no sería una noche vieja sin la capa. Hay que tener capa. Ibaichu, Ibaichu. Bueno, vamos a explicar un poco para toda esta gente que no sepa cómo son las campanadas de Ciudad Reloj. Son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en España, así que porque tenemos reloj distinto, así que vamos a explicar. No tendremos bola que cae. No tendremos bola que cae, corazones. El reloj entero girará, se quedará plano sobre sí mismo. No se caerá, esperemos. Veréis cómo la luna se acerca ligeramente sobre vuestras cabezas. Y entonces, con esa cara que tiene ahí de feliz Año Nuevo. De feliz para celebrar el Año Nuevo. Y entonces, corazones, veréis cómo pues empiezan a sonar las campanadas. No hay cuartos ni nada porque ¿pa qué? Cada vez que recoges cuatro cuartos te dan una campanada entera, como suele pasar en todos los Zeldas. Entonces los cuartos no sonarán. Así que nada, espero que ya estéis todos preparados y con ganas y con ansias. Porque aquí vemos que la gente está ya ilusionada por empezar el nuevo año. ¿Tenéis todas vuestras uvas preparadas? Sí. Sí. Pues bueno, yo los míos son conguitos, no sé. Bueno, da igual. Uvas se me atragantan. Mientras tengáis cosas para comer, 12 cosas. 12, 12 cosas cada uno. Que coma lo que quiera, porque no hay que prohibir a la gente. Cada uno que coma lo que quiera. Comida libre. Comida. Bueno, corazones. Yo tengo aquí mis 12 corazones ya preparados para comérmelos. Bueno, cuidado que empiezan ya preparados. Que empiezan. 1. 2. 3. 4. Cinco. Culo. Rima con corazón. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. ¡Feliz año, Lombard! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y como tenemos un fin de año no entero, o sea, Nintendero, no nos hemos sacado ningún logro después de esta mierda, o sea, no, nada, ¿para qué? Lo que digo yo, muy mal. De pocas nos sacamos, pues no sé, atragantarnos o... Pero bueno, que sí, que feliz año nuevo, 2218. 2000 mucho, da igual. Y bueno, a ver si tenemos mejor año cuanto... Bayonetta 3. Bayonetta 3, Bayonetta 1, Bayonetta 2. Bayonetta 3. El Horizon Chase Turbo para Play 4 y Steam. Ni no Kuni 2. El Kirby. Tenemos bastantes juegos interesantes. A ver si cumplen. Yo Switch con el 1. No, micro mal. El micro está en el 2017 todavía. Se ha quedado atrás. Se ha quedado el pasado. El Yoshi para Switch hecho con el Unreal Engine 4, Clostro. Sí, a ver si con suerte me compro la Switch. Si te saca una edición especial. Y a ver si repite nuestro amigo Pucci. La pregunta que tengo es, ¿cómo será un Unreal Engine 4? ¿Tendrá multijugador en primera persona? Para hasta 32 jugadores. Donde los Yoshis compiten en, pues no sé, en deathmatch de, bueno, en a ver quién traga más. Sí. Yo lo que me pregunto, he visto porno de eso. Podría ser un shooter al inverso. Estamos hablando de manzanas. Mejor tú animación facial. Los disparos de los demás. El shooter invertido. Y que en cuanto a temas de Unreal Sets, por fin veamos el Shenmue de la Saturn o el Last KM de Gael con el MAME. ¿Y los ganadores del premio también saldrán? El Final 7 y el Kingdom Hearts 3. No por creo. Encima de mi cadáver. No sé. El Kingdom Hearts 3 ya es... Bueno, supone que sale este año. Bueno, sí, ya este año. Yo creo que va a salir más el Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts. No puedo salir. No puedo. Pues nada, mi duda es, ¿será tan divertido como los anteriores o a lo mejor está bien y puede, eso? Puede que más que divertido sea divergente. ¿Será el lore tan profundo como yo, el de los Kirby? Tengo una teoría sobre la gente que quiere muy fuerte que salga el Kingdom Hearts 3 y es que la mayoría de esa gente en realidad si volviera a jugarlo lo pasaría un poco mal. O sea, no sé, son juegos un poco densos a día de hoy, ¿eh? Yo pienso que si la gente que le gusta Kingdom Hearts en realidad entiende la historia. Aquí es donde meten luego los grillos. No sé qué pensar de ese juego, la verdad. ¿Apuestas de que cuando salga el remake del Final Fantasy VII va a haber mucha gente a quien les guste más el original? A ver. Seguro. Que tampoco es mucho para empezar, pero... A ver qué pasa con eso. Estaría muy bien que tuvieran un guiño al antiguo y hicieran una especie de... Si van a tener todos los gráficos, o sea, si van a tener el motor preparado, todos los escenarios preparados y tal, que hicieran algún tipo de guiño al antiguo. Para algo que sea más parecido al original, porque lo que tienen en mente es pegarle un cambio brutal. De hecho, hay voces que hablan de... de que se parezca más a lo que iba a ser, que no sé si habéis visto, no sé si habéis leído alguna vez, si o habéis visto alguna vez algún vídeo, algún audio. Lunas, te puedes vestir como el Cloud de Play 1. No, quiero decir se rumorea que va a haber un modo en el que todos los personajes, o sean protagonistas, NPCs y todo, van a ser Sephiroths. Para gustar a la audiencia más guay del Final Fantasy VII. Pero yo, si no sigue estando en la G-Boy, no creo que funcione, ¿eh? No, yo lo decía porque hay una... Bueno, se sabe que el argumento de Final Fantasy VII iba a ser diferente, digamos, que iba a ser bastante más profundo y tal, y eso que es denso de cojones, o sea, vamos a dejarlo claro. Si el juego detecta que tienes una partida del Sonic Forces, reemplaza a Sephiroth por Infinite. No, pero sé, una de las teorías de alguna gente es que van a recuperar algo de aquello. Entonces, o sea, ya se habla de que va a ser bastante diferente. No sé lo que pasará al final. A ver qué pasa. A lo mejor lo hacen bueno. A lo mejor tenemos más escenas con Don Corneo. Escenas del prostíbulo con los hombres en la sauna. Pues era una parte bastante graciosa del juego, la verdad. Tenía su cosa. O sea... No, tenía sus cosas. Quiero decir que el Final 7 era un título bastante completo. No sé cómo lo trasladarán ahora, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, ya llegamos al final del programa, así que vamos a ir despidiéndonos de este último programa del año. Así que, bueno, Closto, que tengas un feliz 2018, que vaya todo muy bien y que juegues mucho y que te lo pases muy bien. Muchas gracias, lo mismo, y espero veros a todos de nuevo en esta temporada y en la siguiente temporada. Me pido compuesto que empecemos bien el año. Ya lo hemos empezado ya, te recuerdo, acabamos de hacer las campanadas. Era buen comienzo, o sea, del comienzo de año que he tenido, dar las campanadas es, o sea, está en la parte alta de clasificaciones. Nadie se ha atragantado ni ha pasado nada. Bueno, ya nadie se acuerda del pobre Darcy. Bueno, no te líes. Feliz entrada de año y bueno, espero que os estéis gastando los dineros en las rebajas de Steam y del resto de compañías, y que en esos momentos pues no tendremos alguna caída de servidor, de servicio, algo por el estilo, que ya empieza a ser tradición cada diciembre o Leo, enero y o... Así que bueno. Leo por internet que ahora mismo está caída la PSN. Muy bien, pues lo dicho. Que tengáis buena entrada de año y esperemos que este 2018 vaya fenomenal de la vida. Y como siempre os digo, en 2018 muchísimo más y mejor. Pues lo mismo, porque paséis buen año. Gracias por estar en este último programa del año también. Nada, vosotros, que tengáis un feliz 2018 y que gocéis de buena salud. Y esperemos que en términos videojueguiles nos traigan un buen año también, casi tan bueno como el 2017. Bayonetta 3. Pues... Sí, Vilna. Ya, que feliz año 2018 y que nos comamos todos un buen bizcocho. Rico bizcocho de chocolate. Que rima con corazón. Y pues nada, lo he dicho ya, que paséis buen año. Buen año. Buen Nacho. Assassin's Creed de Achio Collection. No pacha nada, Ibai. ¿Está todo bien? Qué gracha. El espíritu de Pacha. Es el Pacha de Game Over, ¿no? Es verdad. Sí. ¿Sabéis que todos los años cambia la voz de Patcher en este programa? Y creo que este año toca un homenaje al de Game Over, ¿eh? Igual hay que hacerlo. Madre mía, qué es eso. En fin, pues eso, que tengáis buen año, lo paséis muy bien. No comáis mucho en los días que quedan. Bueno, sí, comed mucho, qué leches. Sí, comed mucho. Aprovechad mucho. Es bueno, todo y divertido. Comed mucho. Comida también. Comed mucho. Y bueno, que muy saludos que nos escucháis a través de Radio Battletoads, de Euskadi Digital, iTunes y iVoox. Y para empezar fuertes este 2018, you've just been broadcasted. ¡Yay! Let's go.